Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA. Y la verdad es que ya habían ganas de poder hacer una entrevista de estas profundas, de estas de intentar que conozcáis bandas que nosotros creemos que valen mucho la pena. Y ya hace tiempo que tenía que haber quedado con esta pareja, con Luis y con Oscar de la banda Warg, porque ya les comenté que esta entrevista había que hacerla, pero bueno, lo que pasa en la vida, ¿no? Que se complica todo. Esta semana ni sí, esta no, esta yo no puedo, esta tal. Y al final, pues bueno, toca cuando toca, y es ahora, una vez se ha terminado el 2023 y empieza este 2024. Así que, bueno, la verdad, Óscar y Luis, un auténtico placer que os paséis por REA. Y para nosotros, muchísimas gracias por invitarnos. El placer es todo nuestro. Bueno, como ya os lo he comentado alguna vez, y lo sabéis sobre todo porque alguna vez nos habéis leído en la página web y nos habéis escuchado en algún REA Metal Magazine y algún programa, pues bueno, Warg es una de esas bandas que personalmente a mí, pues bueno, desde el primer día que les escuché, pues me engancharon. Tiene todos los elementos que hacen que a mí una banda me encante. Y de momento, hasta el día de hoy, 4 trabajos y no me habéis pues decepcionado, ¿no? Algo que hoy en día, como está un poco el mundo de la música, con tanta oferta, tanta demanda, tanta gente que quiere que les escuches y que cuesta a veces dedicarle tiempo a una banda, pues bueno, vosotros sois de esas bandas que en el momento que tenéis alguna novedad o algo, pues estoy ahí al loro para poder escucharla. Y sinceramente, es de verdad, una banda que desde el primer día dije, joder, es que tiene todos los elementos que a mí, todos los estilos que practican, que mezclan ahí en sus discos, ese thrash metal, ese speed, un poquito más veloz, ese speed, ese power, ese heavy, ese death melódico. La verdad es que sois una mezcla súper heterogénea, pero muy rica, y que a mí me flipáis. Así que, por una parte, muchísimas gracias por continuar haciendo música para mí con esta calidad, ¿eh? Pues muchas gracias. Yo casi te voy a dejar hablar a ti todo el rato porque me estoy poniendo colorado. Menos mal que esto, como he dicho, es solo para audio, ¿eh? No es para imagen, ¿no? ¿Sino? Pero vamos a empezar con caña, ¿eh? Vamos a empezar con caña. Esto que no, bien, esto bien. Ha sido simplemente suavizar un poco porque, bueno, este 2024 hemos empezado fuertes. Fuertes de reivindicaciones y un poquito de guerra. Vosotros ya lleváis pues en esto como banda, antes me lo has comentado, 10 años como Warg vais a celebrar, pero con otras bandas ya estáis cerca de los 15-20 años, ¿no? Entonces, sí, vamos. Menos mal que es un audio y no se nos ve las caras, porque estamos mayores. Habla por ti, tronco. Bueno, pues por el YouTube nos pueden ver las melenas largas, y eso luego lo subo. No, pero por lo que estaba diciendo un poco, que ha empezado el año un poquito guerrero, ¿vale? Y es porque muchísimas bandas se han puesto un poco en pie de guerra, en el sentido de un poquito como está el mercado hoy en día de la escena musical, ¿no? Un poco una guerra entre las agencias de marketing, de management, de buscar bolos, de dar un poquito de visibilidad a las bandas. Pues ha habido un poco de guerra, ¿no? Porque, bueno, hay quejas de que, bueno, se abusa un poco en algunas condiciones, que esto no puede ser, que las bandas al final, que yo opino así también en parte, al final las bandas que son las que ofrecen el producto son las que terminan saliendo perdiendo en todo ese recorrido que hay dentro de la escena, ¿no? Pero bueno, desde vuestro punto de vista, viéndolo como banda, y también que sois una banda que lleváis años con la misma agencia, entre comillas, que es un poco un sello, un Fire Records, o un Fire Promoción, como sea, ¿cómo lo estáis viendo vosotros desde dentro un poco esta situación, ¿no? El estar dentro de una agencia que en parte es necesario, porque no puedes estar tú pendiente de todo, pero luego sí que es verdad que al final una banda, dentro del recorrido, es el que sale un poco perjudicado, porque el pastel, vamos a decir el pastel que hay de la escena musical, ese pequeño pastel, porque de pastel hay poco, la banda al final no recoge ni las migajas. Así que empezad a pelearos para ver quién habla. A ver, sí, con tu permiso. Sí. Yo entiendo que todo el mundo quiere ganar dinero. Eso es lícito, lógico y loable en todos los casos. Lo que no entiendo, y no solo en el área del management, ni de las salas, ni del alquiler de las salas, sino en todos los ámbitos, lo que yo nunca he entendido es que todo el mundo se quiera hacer rico y todo el mundo quiera pegar un pelotazo. ¿vale? Que todo el mundo quiera que le toque la lotería. No. Entonces, claro, te encuentras con que, en este caso, algunos managers o algunas empresas de management o algunas salas que hace 3 años, prepandemia, costaba alquilar 100, 150 euros, ahora cuesta 400 euros. Y eso no me parece lógico. Eso crea, a su vez, un problema para las agencias de management a la hora de buscar conciertos. Sí, es un círculo vicioso en el fondo, porque se empieza y luego, por un sitio y claro. Exacto, y luego lógicamente, hacer el trabajo sucio de arrastrarte por salas, de buscar entrada, de cerrar un concierto en una sala de Madrid, llámala X, que te cobran un pastón y que tú tienes que poner las entradas a 15 o 20 euros cuando eres una banda local o una banda underground en este caso, pues no tiene lógica ninguna. Entonces, no lo sé, yo es lo que es mi opinión, ¿eh? Ojo, sí. Al final las opiniones son como los culos y esas cosas, ¿no? Sí. Pero yo creo que el... Sí, dime. No, dale. Eso sencillamente, que creo que todo radica en que todo el mundo quiere hacerse rico rápido, todo el mundo quiere pegar un pelotazo y todo el mundo quiere, pues eso, las cosas ya. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo por matizar, yo creo que prepandemia y pospandemia ha habido un cambio grande, ¿sabes? O sea, yo si tuviera que poner un calificativo ahora mismo utilizaría frustración, ¿sabes? Entonces, la palabra frustración ha llevado a salas, agencias, bandas, ¿sabes? A una situación en la que antes, pues mal que bien, ¿sabes? Aquí estamos hablando de bandas de un poco de nuestro nivel, sí, efectivamente, como decía Oscar, underground, efectivamente. Nosotros no somos Metallica, o sea, los problemas de Metallica o los problemas de Barón Rojo, de Mago de Oz, son otros, ¿sabes lo que te quiero decir? No son los nuestros. Aunque hubieran podido estar alguna vez en una situación similar. Luego las bandas son siempre parecidas, pero bueno, acotándolo a nuestra situación es, tú te estás peleando por la parte baja de los carteles de los festivales, por las salas, por el circuito de salas underground, ¿sabes? Para un público que va más allá de Metallica y de AC/DC, ¿sabes? De escucharse su Metallica y su AC/DC o de Rock FM, con todos mis respetos, ¿eh? O sea, que estás tratando de ahondar un poco más y te das cuenta de que hay bandas que están guay, ¿sabes? Un poco lo que decías tú. A nosotros con nuestra propia banda nos pasa, y hacemos la música que nos gusta y nos gusta lo que hacemos, ¿sabes? Y hay mucha gente. Y a mí es lo que más me gusta, cuando hay mucha gente que se ha preocupado de buscar y decir, hostia, que es que estáis haciendo cosas interesantes. Bueno, pues para estas bandas la cosa se ha puesto más complicada, por las salas. Hay menos, son más caras, buscan, como dice Oscar, hacer dinero. A las agencias les pasa lo mismo y a las bandas igual. Entonces yo creo que por esta frustración viene un poco lo que se ha puesto de, vamos, lo que ha hecho tanto ruido ahora a principios de año, ¿verdad? Unas bandas dejando las agencias, etcétera. Hay una cosa que quiero puntualizar, que cuando digo que todo el mundo quiere ganar dinero, no solo me refiero a salas y managers y tal, las bandas les pasa igual. Hay no voy a nombrar bandas de hay bandas que piden un caché que no generan. Y eso hace la bola todavía más grande. Entonces que Sí. Continúa, Luis. Ah, no, sí, sí, era un poco de nada, eso, era por matizar lo de la frustración, lo que venía a decir es que esta situación no creo que sea nueva, ¿sabes? No creo que sea de 2024 o de inicio de 2024, ¿cómo se llama esto? El Black Heaven Gate o como quiera llamarlo, ¿sabes? Bueno, yo sí que te digo una cosa, ¿vale? Porque para mí habéis apuntado posiblemente en ese círculo vicioso donde están dentro de la cadena los dos puntos clave que hacen que luego vaya ya todo torcido, ¿vale? Primero las salas. Hay menos salas que bandas. Entonces, sí, hay una demanda de salas tan excesiva que hay que pelearse por ellas. Antes de empezar la entrevista, más o menos me has hecho un poco una observación antes de empezar, ¿vale? Eso es una cosa que yo tenía en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Y más hablando dentro del heavy metal, que no todas las salas sirven para el heavy metal, no todas quieren tener conciertos de heavy metal. Entonces tienes que ir a muchas salas que están exclusivamente para esto. Entonces hay tanta demanda que, sobre todo después de la pandemia, los precios se han duplicado y se han triplicado, ¿vale? Sí, es algo absurdo. Ahí empezamos ya con un pie cambiado, ¿vale? Y luego tenemos lo que tú has dicho, la mayoría de bandas se pelean por aparecer en letrita pequeña en los festivales, independientemente que sean grandes, como medianos, incluso pequeños, ¿vale? Entonces, empezamos a pelear, una, por dejarse una pasta para poder tocar en una sala, y otra, no cobrar, incluso que te cueste del bolsillo, aparecer en un festival. O sea, estamos perdiendo dinero por un parte y perdiendo dinero por la otra, que ya... Para puntualizar lo que has dicho... Sí. Para puntualizar lo que has dicho, hay personas que se dedican a esto que tú comentas, sí, a nosotros. Y te voy a poner, sin dar nombres y sin decir festivales y sin decir la banda, a nosotros nos han ofrecido tocar con una banda de primerísimo nivel a nivel internacional, o sea, con una de las grandes, claro, previo pago de una cantidad que es esto, pero chico, ¿sabes? Y es... en los minutos, o sea, abriendo a las 3 de la tarde, etcétera, etcétera. Y te piden un pastizal. Sí, sí, sí. Pero cuando hablamos de pastizal, hablamos de miles de euros. Sí, sí, sí, sí, sí, eso es así. Pero bueno, yo puedo entender que eso, una banda piensa que puede ser un poco abuso y otra banda puede pensar que para ellos es una ocasión que vale la pena o lo que sea. Eso es libertad de tal, ¿vale? Eso, para mí, una banda es libre de pensar ahí lo que quiera. Lo que pasa es que luego tienes que aceptar las consecuencias de esa elección, ¿vale? Sí. Por ejemplo, por decirlo de una manera, hay unas cuantas bandas que yo sé que han apostado por su futuro con agencias, ¿vale? Que han soltado pasta. De decir, nosotros queremos hacer algo más. Para hacer algo más hay que invertir. Y no les ha salido bien. Y eso es una rémora para ellos. Y luego hay otra que a lo mejor les ha salido un poquito bien, o no están recibiendo lo que ellos pensaban que podían haber recibido. O a lo mejor, por ejemplo... lo que tú has comentado de una banda que tiene posibilidad de girar previo pago, que vale una pasta y que sale de gira. Pero tú imagínate que sale de gira y la agencia que debería de estar apoyándole, que es la que le ha ofrecido el poder salir de gira por 3, 4, 5, 6 mil, 8 mil, lo que sea, ¿vale? Con esa banda, joder, una vez se ha gastado la pasta, ahí sí que las agencias tienen que estar un poquito encima de las bandas, porque... no estamos hablando, estamos hablando de que sí que hay una banda que ha apostado, y entonces sí que es posible que algunas bandas se hayan rebotado porque, como se han gastado tanta pasta, luego no han visto que han tenido un apoyo, por lo menos para que haya realmente ya no solo un apoyo de pasta, sino un apoyo logístico y no sentirse defraudados. También puede ser que a la hora de la verdad les han podido fallar esas agencias, digo yo. Podría ser. Sí. No, a ver, esto es como todo, ¿sabes? Sí. Hay de todo en la viña del Señor, y entonces hay estos casos, vas a tener de todos los tipos. O sea, seguro que hay gente que ha invertido en quien no debía y no ha obtenido nada, hay quien ha invertido y sí que le ha ido bien. Lo normal, a mí me gusta cogernos siempre a nosotros como, a ver, pues digo, bueno, un poco la normalidad. Yo te puedo contar nuestra experiencia, pero nuestra experiencia es: nosotros llevamos muchos años con una agencia, que en este caso es On Fire, y hemos estado a gusto, ¿sabes? Al final, efectivamente, está trabajando, nosotros hemos pagado por estar en la agencia, ¿sí? O sea, hemos invertido, lo habitual, al final, efectivamente. Y la verdad es que prepandemia la cosa fue bastante bien, ¿sabes? Bastante bien, es que todos nosotros trabajamos, no nos dedicamos a la música, pero lo que invertíamos lo invertíamos a gusto y nos veíamos tocando y no en sitios pues cada vez más interesantes y tal. Post pandemia ha costado bastante mal, más, ¿sabes? Entonces la cosa no ha ido tan bien. Pero yo entiendo esa frustración de la gente en general, porque nosotros mismos somos partícipes de ella. Sí, sí, ¿no? Y la compartimos y la sufrimos. Es un poco lo que hablábamos antes de empezar. Nosotros somos una banda que tocaba 10 o 12 bolos al año, y o que veníamos tocando eso entre 8, 12, 15, ¿sabes? Esa era un poco desde 2014 a 2019, un poco esa era nuestra media de bolos al año. 2021 nada, obviamente, porque está, o sea, 2020 aún tocamos uno o dos antes de febrero, sí, antes del confinamiento, o sea que en 2020 aún tenemos un par de bolos en nuestro AVE. 2021 nada, y luego 2022 y 2023 hemos tocado 5 o 6 bolos. O sea, eso es lo que hemos, o sea, que es la mitad de lo que veníamos tocando. Y esa es nuestra realidad. Y no sé si es la de todas parecida, probablemente nosotros seamos algo que puedes coger también y decir, bueno, pues era parecido a los demás. Sí. Esa es la nuestra. O sea, y esto es así. Uh-huh. Bueno, no todo el programa va a ser esto. Esto era una entrada un poco para tocar un tema un poco de la actualidad. Porque es lo que estamos viendo. Y son bandas que, entre comillas, están en el escalón de Warg o un pelín por encima en el sentido de que están intentándolo, porque la verdad es que dos de las bandas que más se han, un poquito, que ha surgido esta polémica, son nuestros amigos de Dawn of Extinction, que han girado con Blind Guardian, y Celtiberian, por ejemplo, ¿no? Que son dos bandas que han apostado mogollón por aparecer en festivales, por aparecer en giras relativamente importantes, y porque es gente que quiere... A ver, luego está la banda que está cómoda en su situación, que es también loable, y luego está quien no, y quiere... ser algo más. Eso también, como estamos diciendo, cada uno tiene su libertad de elección. Pero bueno, estamos con Warg. Vamos a hablar ya de lo que es la banda en sí. Warg nace un poco de las... iba a decir las cenizas, pero no es así, porque realmente prácticamente la banda casi al completo forman Warg tras estar en Adamantium. Hostia, es que eso suena un poquito chungo. Y ha sido sin pensar. Pero bueno... cuéntame, antes de fundar Adamantium, en este caso, Luis, porque creo que Oscar no estaba todavía, o estuvo en algún momento, no lo sé, creo que no. No, en Adamantium no. Correcto, porque aunque no son más o menos lo mismo, sí que tenéis características en el fondo un poco parecidas, pues ese heavy thrash que practicabais, cantado en castellano en este caso, que sí. Bueno, sí que parecía que tuvieseis en aquella época bastante repercusión por vuestra zona, y que sacasteis dos trabajos que la verdad es que estuvieron muy bien recibidos, sobre todo el segundo, que a mí me gusta bastante más que el homónimo, El Ángel de la Muerte. Pero bueno, cuéntame un poco, Luis. Sí, no, yo estoy de acuerdo en lo que has estado diciendo. A ver, Adamantium al final es una banda de Zaragoza que la forman... Yo entré en Adamantium al año de formarse, ¿sabes? Yo no soy miembro fundado. La formaron Paco y Miguel al bajo y a la batería, que venían de Orlac, que es una banda de death metal, sí, de Aragón, de la más, digamos, la más reconocida, ¿sabes? ¿Verdad? Porque empezaron en los 90 y tal, entonces un poco en mitad de los 90 empezaron con esta banda. Luego se juntó Toño, que era el cantante de Hammerón. Era en el primer disco bastante, si lo has escuchado, verás que es bastante heavy, bastante, la voz es muy tradicional, sí. muy Halford, más, o muy sí, José Andrea, eso es, mucho más aguda. Y había un par de guitarristas que estuvieron antes que yo, uno que era el de Orla, que se fueron, y luego ya entré yo. O sea, yo al año de la... O sea, yo sí que participé un poco en la composición del el primer disco, sobre todo la segunda parte del disco, hay dos canciones que venían de antes, y el Atajo a la Locura, pues ya estaba yo a tutiplén con las composiciones. Entonces, y luego Javi, que es el cantante de Warg, entró en el segundo disco. Correcto. Sí, sí. Yo creo que la línea que llevaba Adamantium, que era una línea de composición, es la que continuó Warg cuando empezó. ¿Sabes? Es que no... Tú al final no te... Tú vas evolucionando, ¿sabes? Entonces tú como persona y luego al final las bandas en las que estás, pues lo mismo. Entonces esta fue una evolución natural. Adamantium pues tuvo problemas al final, ¿sabes? Bueno, Paco murió, o sea que fue una enfermedad y tal, y eso dejó a la banda tocada y bueno... El inicio de Warg no era ni siquiera un proyecto de continuar como banda, ¿sabes? El asunto es que teníamos 8 o 10 canciones que nos molaban y que queríamos llegar a grabar. Entonces, no las grabamos como Adamantium, empezamos Warg y la idea era grabarlas y ver a dónde íbamos. Entonces, ahí estaba Dani al bajo, Javi a la voz y yo a la guitarra, y la suerte es que encontramos a Oscar y a Rubén, entonces a la batería, especialmente Oscar, que gracias a la fuerza con la que entraron, pues la banda se convirtió en una banda. En una banda. Que estas son cosas que te encuentras. Pero por ejemplo, Dani sí que seguía con ese rollo, Dani al bajo, ¿sabes? En cuanto grabamos, hicimos la gira de ese disco, dijo, bueno, yo mi plan era irme y sigue siendo irme, ¿sabes? Y ahí entró Santi, que también mi hermano, entró al bajo. Pero bueno, esos son los inicios ya de Warg. Pero lo que era Adamantium, sí, es esto un poco que te he contado, una banda de que empezó con unas raíces muy, muy heavy metaleras, ¿sabes? Sobre todo antes de que entrara yo. Y luego cuando entré yo, pues a ver, yo pues cada uno tiene sus influencias, ¿sabes? Pero a mí el heavy me gusta, obviamente, o sea, me encantan los Blind Guardian, me encantan los Judas, pero yo he sido siempre muy thrasher, sobre todo del Bay Area, muy americano y tal. Los Creator también me gustan, ¿sabes? Y luego todo lo que es el metal nórdico también me gusta, ¿sabes? Entonces, que si los In Flames, que si los Immortal, que si tal y que si cual. Así por coger nombres reconocibles por todos, ¿sabes? Sin irnos a cosas demasiado particulares. Y yo creo que todo eso lo notas en la música de, en la última música de Adamantium y en la música de War, por ejemplo. Yeah. Bueno, lo que sí que es verdad es que Adamantium tiene un sonido un poco más crudo, más básico. Cambia bastante también del disco homónimo Adamantium al que entra ya Javier como cantante, El Ángel de la Muerte. No, El Ángel de la Muerte es el mini LP, El Atajo a la Locura, del 2011. Se nota muchísimo. Pero es curioso porque decidís cambiar el idioma de castellano, aunque hay algún tema en El Atajo a la Locura que es en inglés. Pero esa fue la intención desde el principio, el pasar automáticamente del castellano al inglés por algún motivo en concreto, porque Javi decía que a lo mejor estaba más cómodo. ¿Por qué fue? Sí, pues porque ya habíamos probado el castellano, ¿sabes? Ya lo habíamos probado y entonces pues, habíamos pues, más o menos éxito y el sonido que teníamos o que nosotros pensábamos que teníamos, veíamos que era bastante internacional, ¿sabes? Que igual es una chorrada que estoy diciendo yo, ¿sabes? Pero era... y digo, bueno, pues vamos a probar a sacarlo en inglés y a ver qué es lo que pasa, ¿sabes? Y fue eso, ¿no? No era, y bueno, ya hemos estado en el español, vamos a probar ahora en el inglés, ¿sabes? Era un poco la... No tenía más repercusión que experimentar, ¿sabes? Que decir, bueno, y hay cosas que... De hecho, si tú vas viendo la trayectoria de Warg siempre trata de experimentar. O sea, yo creo que siempre escuchas Warg, pero en cada disco, en cada tema nuevo, vamos tratando de no aburrirnos. Entonces, aquello era una manera nueva de decir, pues venga, vamos a no aburrirnos, vamos a probar el inglés, a ver qué es lo que pasa. Y bueno, la verdad es que fue igual de bien que el castellano. O sea, que nos podíamos haber quedado en castellano, pero... Pero no, la gente no... ¿Os dijo mejor así o tuvisteis, porque quieras o no quieras, cuando una banda está cantando en castellano, pues los seguidores que siguen a la banda, pues suele ser gente muy afín a ese estilo? Pero tú sabes que el seguidor heavy normalmente es muy cabezón, ¿vale? Sí, y hay quien no le gusta que canten en castellano y hay quien no le gusta que canten en inglés. Entonces cada uno está a su puta bola, que hay de todo, ¿no? Y entonces cuando tu banda o una de esas bandas que nacen de la banda madre cambia un poco el idioma, pues a veces es algo que cuesta mucho de asimilar, ¿no? ¿Visteis que no hubo ningún problema, que enseguida Warg se hizo un poco con ese hueco que estaba teniendo Adamantium, o creéis que realmente se ganó un público nuevo ya desde el principio? A ver, se ganó un público nuevo y todavía hay gente que me dice que tendríamos que volver al castellano, ¿no? O sea, que tenemos esa... O sea, cabezones ahí todavía. Efectivamente. A mí es que antes las podía cantar y ahora no puedo cantar nada. O sea, pues bueno, pues eso hay. O sea, no... Pero sí, no sé. Luego que el... No sé, como al final es la música que escucha cada uno, ¿sabes? Yo creo que en general nosotros escuchábamos más música en inglés que en, o sea, Javi siempre ha sido muy igual, a ver, también Barón Rojo, Coma, que me encanta, sí. Que no digo que no, pero el 80% de lo escucho en inglés y me da la sensación de que el inglés, o porque me he acostumbrado o lo que sea, pero me resulta más fácil al oído. O sea, hacer letras en inglés es más fácil, o sea, quedan mejor de una manera más sencilla. En cambio, con el castellano tienes que tener mucho cuidado para no caer en cosas que suenan demasiado ridículas. Yeah. O sea, entiéndeme, una letra en castellano bien hecha, dices, joder, qué bien. Claro. Pero es muy fácil cagarla. Mm. Es muy fácil cagarla y decir cosas que no tienen demasiado sentido. Pero bueno, si te tengo que decir algo, en breve, yo particularmente sacaré... ya te lo mandaré para que lo escuches, a ver qué te parece. Pero bueno, sacaré un disco que grabé ahí en la pandemia y que está en español, en este caso. Entonces ya te lo mandaré, ya hablamos después de la entrevista y te lo mando. Así la gente sabe, a ver, me estarán todos preguntando qué es eso. Bueno, Óscar, bueno, tú Adamantium supongo que lo conocerías, pero entras ya con la formación de Warg. ¿Cómo entras en Warg y qué es lo que en parte tú buscabas con la entrada de la banda? Vamos, hay una cosa que no sé si sabes, que es importante puntualizar. Yo, antes de entrar en Warg, vivía en Melilla. Sí, me he imaginado algo por tu email. Vale, exacto. Entonces, yo he tocado en bandas en Andalucía y en Melilla con mayor o menor trascendencia local, por supuesto. Pero por cuestiones de trabajo y bueno, y porque mi hijo necesitaba en aquel momento un cambio de aires, era muy pequeñito, tenía 6 añitos, necesitaba, en fin, una serie de servicios que no estaban disponibles en aquella ciudad. ¿Vale? Yo decido mudarme. Tengo la suerte de tener el trabajo que tengo, que me permite cierta movilidad geográfica, y busqué a la ciudad a la que mudarme, y Zaragoza resultó lo más lo mejor en aquel momento, ¿vale? Salían otras ciudades como Madrid o Sevilla, pero yo siendo de Málaga no me voy a ir a Sevilla. Madrid es Madrid. Sí. Y bueno, total, que me vine a Zaragoza. Y fue tan fácil como buscar por internet, hace 10 años, cuando había foros en internet, sí, sí. Y la gente se anunciaba, buscamos guitarristas y tal. Y nada, yo vi varios anuncios, ¿no? Vi el anuncio de en este caso de Luis Carlos, no sé si lo pusiste tú, la verdad ahora no caigo. Sí, sí, en esa época llevaba casi todo. Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Músicos de Aragón o no sé qué, no? Algo de eso, bueno. Sí. Había varios. Sí, bueno, y les escribí. Ellos decidieron, pues sí, me mandaron un par de demos para que me las aprendiera de algún tema de Adamantium y algún tema de los que se iban a grabar. Yo me los aprendí, los toqué, les gusté y entré, sin más. Yo creo que o no hubo muchas más opciones o fui el único que se aprendió los temas previamente, ¿sabes? Pero ya está, la historia es bien sencilla. A ver, luego tú cuando llegas a un sitio notas que hay complicidad o no la hay. Para mí fue súper fácil, fue y no lo digo porque esté Luis Carlos delante ni nada de eso, siempre lo he dicho. Desde el minuto cero que abrí la puerta del local, yo ahí me encontré súper a gusto. Y fue todo, hubo feeling, hubo complicidad, fue muy fácil. Eso se nota enseguida, cuando hay conexión y no hay conexión. Y aquí estamos, 10 años después. Bueno, sí. Pero tú, en este caso, Óscar, ¿eras afín a toda esa amalgama de grupos, por ejemplo, del cual están influenciados? Por eso te lo comento, porque a lo mejor tú vienes de una escena un poco diferente, que habrás tocado en bandas, pero a lo mejor tú tenías otro estilo completamente diferente o escuchabas otro tipo de bandas, y es eso que aunque entres en una banda que en principio a lo mejor no es afín a tu estilo, ese feeling que puede haber entre miembros haga que Ward tenga la particularidad que tiene, quizás por esa entrada de alguien con un estilo completamente diferente a la banda. Yo vengo de... mi lista de reproducción de Spotify es súper ecléctica, ¿no? Lo mismo te encuentras a Nino Bravo, Tino Casal, que de repente te encuentras... Sí. Nino Bravo era vecino mío, de sí, pueblo. Joder. Sí, de Ayelo. Yo estoy a nada, 5 kilómetros. Que te encuentras los Bee Gees, que te encuentras, no sé, ¿vale? Pero dentro de lo que es... Mi estilo favorito o mi género favorito es el metal, pero dentro del metal mi subgénero favorito es rock metal progresivo, ¿vale? A mí, yo vengo del rollo Tool, del rollo Rush, Dream Theater, Periphery, Circus Maximus, no sé, este tipo de bandas así, ese es mi rollo. A ver, Manowar, ¿cuál es tu banda favorita? Pues tengo que decir Manowar porque con Manowar desperté, ¿vale? Con Manowar fue el despertar, pero luego conocí, pues esto que te digo, Dream Theater, etcétera, y un poco de ahí, ¿no? De ese rollo más progresivo, un metal más elaborado. Me acuerdo al principio que cuando los primeros intercambios de cosas que nos hicimos sobre todo con Luis Carlos, él me decía una frase: joder, juegas mucho cuando haces los solos juegas mucho con el tiempo, no sé cuánto, y de ahí vengo. Pero cuando empecé con esto, también había escuchado, obviamente lo tenía en mi oído, Metallica, Megadeth, Creator, Exodus, todas estas cosas las tenía muy oídas también, ¿vale? pero no lo había tocado nunca, no era el estilo. Pero cuando empecé, pues mira, entró bien, y como el feeling era tan bueno, al final acabas escuchando también en la lista de Spotify Ángelus Apátrida, en fin. Claro, lo veo normal. You can't. de ahí en parte también un poco que Warg ya desde el principio juegue con bastantes pasajes instrumentales, no es una banda típica al uso. Por eso en parte también me gusta tanto vuestra banda, ¿no? Se aleja un poco del thrash típico, porque jugáis mucho con mucha melodía, ritmos más rítmicos de lo normal dentro del thrash metal, más afines al power metal, por ejemplo, o al power un poco, vamos a decir, alemán, pero del cañero, de grupos como Brainstorm, Running Wild, grupos como Blind Guardian, por ejemplo. No estamos hablando del power melódico, ¿vale? No. Estamos buscando con un poquito más cañeros, más esencia heavy metalera. Y luego sí que es verdad que el tema temático, a la hora de que la banda Warg, ya desde el principio, el nombre de Warg, que ahora me contaréis un poco de dónde viene, sí que aunque tiene cierta, vamos a decir, continuación de Adamantium, porque Adamantium no deja de ser, pues bueno, esa especie de mineral o de tal que utiliza, por ejemplo, ¿cómo se llama? El hombre lobo, el lobo de la Marvel. Lobezno, efectivamente. Lobezno, y luego Warg es lobo. O sea que en el fondo es lobo. Entonces ahí tiene una especie de continuación. Pero yo creo que queréis darle un concepto diferente a la banda, ¿vale? Que se aleje un poco, y eso también lo facilita el inglés. Eso creo yo que también nos da mucha facilidad. ¿Cómo nace esa creación de un nuevo concepto para diferenciar, más que musicalmente, en el aspecto, como estamos diciendo, de temática, de Warg a Adamantium? O sea, pasar de Adamantium a Warg y empezar a jugar un poco con esas temáticas un poco más fantásticas, más, bueno, y ya eso se irá desarrollando a medida que pasan los discos también. A ver, yo, por ejemplo, si te tengo que decir, en Adamantium, la dinámica de una banda, ¿sabes? Al final la llevan los miembros, ¿sabes? Entonces, en Adamantium había un núcleo muy tradicional, ¿sabes? Que no quería salirse un poco de algunos estilos. No les importaba mezclar lo que era death con thrash o con heavy, ¿sabes? Pero y a mí en concreto, ya cuando acabó Adamantium, en parte, sobre todo de manera compositiva, ¿sabes? Las cadenas esas se rompen. Entonces, de ahí, por ejemplo, que en el primer disco esté Tales from the North, que es un tema, habrá quien le guste más o a quien le guste menos, pero es un tema muy folky, con mucha guitarra limpia, ¿sabes? Sí. Con bastante melódico. Y es un tema que yo creo que en Adamantium no hubiera tenido cabida, ¿sabes? O en el segundo, el Light Under the Shadow, ¿sabes? Por ejemplo, que bueno, a cualquiera dices que eso es una balada, igual te dice, pero bueno, ¿cómo haces una balada? Un medio tiempo en todo caso. Eso es, ¿sabes? Pero bueno, en lo que hablamos nosotros es una balada. O sea, entonces, pues, por un lado está esa libertad, ¿sabes? Esa libertad y esa libertad que te da, pues, tener... ser todos compañeros que estamos abiertos a escuchar las ideas de los demás, ver si funciona o no, con la libertad de criticar también, ¿sabes? Lo que te quiero decir, oye, esto que has traído es una castaña, o sea, ¿sabes? Sin miedo a, por decirlo de una manera, ¿no? Sin miedo a. Si es mejor, ¿sabes? Claro. Si es más fácil que alguien me diga esto me encanta y esto no, porque ideas por suerte no nos faltan. Entonces, bueno, más fácil decir esto me gusta más, esto no, por aquí tiramos, por aquí no, ¿sabes? Pero que todo pueda entrar en la costelera, y eso está guay. Y luego, de letras, ¿sabes? De un poco de... Ahí, si te digo la verdad, lo que vamos haciendo es las inquietudes que tienes en cada momento, ¿sabes? No es... Entonces, Back from the Shadows, se había acabado Adamantium, ¿sabes? Era una cosa que tenía Oscar, claro, venía de otro lado, de otro pasado, ¿sabes? Entonces, pero claro, Back from the Shadows tiene dos canciones en concreto, la de Back from the Shadows o la de As the Wars Arise, que son como reivindicativas de decir, bueno, no sé hasta dónde llegaremos con esto, ¿sabes? Ya veremos hasta... Pero aquí estamos, de nuevo, renacido de las cenizas, o aquí estamos As the Wars Arise, ¿verdad? Hasta ahora que nos volvemos a alzar. Entonces, pues son dos cosas que querías comentar en ese momento. Y podemos hablar canción a canción y te podríamos decir de dónde viene cada una, de qué es lo que te pica. Pues yo soy un friki de... A mí me gustan las cosas de Lovecraft, ¿sabes? Hostia, por eso te digo, a mí todo lo... ¿Sabes? El mundo que crea y los primigenios... El mundo cósmico. El mundo cósmico, efectivamente. El cósmico y todo eso... Entonces ahí vas a ver en War pues que tenemos muchas canciones de en esa línea, o hay un poco de todo, pero sí, en general fue una evolución, una rotura de cadenas, ¿no? Por así decirlo, y bueno, la verdad es que mucha libertad y mucha comprensión por parte de todos los miembros de la banda para investigar y para hacer cosas. O sea, es muy difícil inventar en la música, ¿sabes? Yo creo que si tú coges riffs sueltos de War y tú dices, mira, este riff suelto, digo, yo creo que todo más en mayor o menor medida dices, esto me suena a tal, o me suena a cual, o me suena. Yo creo que War, la personalidad la saca del conjunto de todo eso, del conseguir que un riff de Blind Guardian con uno de death metal te fluyan de una manera. Y tú no te das ni cuenta y resulta que te está fluyendo y va bien. Pues yo creo que ahí es donde sacamos nosotros nuestro estilo particular, más que en las cosas así analizadas al detalle. El tema está en que mucha gente dice, bueno, a ver, esta banda está bien, pero no suena original, ¿vale? Que dice, no me suena fresco. Eso yo cada vez que me lo dicen a mí, digo, es que para ti que suena original. Porque a mí me puede sonar a repetición una banda que a otra persona le puede sonar algo fresco. Porque, por ejemplo, en los últimos años que la New Traditional of Heavy Metal, que es el nuevo heavy tradicional, mucha gente dice que suena fresco y no deja de ser un refrito o una repetición de los años 80. Lo que pasa es que, llevado a la producción de hoy en día y con lo que se sabe técnicamente hoy en día. Y hay bandazas, claro. O sea, ya hay bandazas, ¿no? Entonces, a mí lo que me resulta curioso, porque aquí, por ejemplo, el Black From the Shadows y el In the Dusk of Men, los dos discos que editasteis, a mí me parecen, como os comenté en la entrevista por escrito, dos discos muy continuistas, lo suficientemente diferentes dentro de lo que cabe, como para que no sean dos clones, ¿no? Dos copias, porque uno es un poco más evolucionado, un poquito más currado, a lo mejor lo que en el debut está un poco más básico, está un poquito más complejo en el siguiente, pero si instrumentalmente ya hacéis eso que tú estás comentando, a mí me parece, por ejemplo, que el aporte de Javi como cantante, que juegue con todas esas voces, y que lo que hacéis vosotros instrumentalmente, él lo hace un poco más, cambiando registros y jugando con tonalidades, con melodías, con esa dulzura y agresividad que tiene de mezclar esas voces, a mí es lo que hace que creo que vuestra música todavía alcance más personalidad y tenga todavía esa más diferencia sobre el resto de bandas desde mi punto de vista. O sea, que en parte sabréis que es clave, ¿no? Ese cantante que tenéis ahí, ¿no? La figura del cantante. No puedo estar más de acuerdo. Y Javi, bueno, a ver, que luego escuchará y se va a crecer. Bueno. Javi es brutal. O sea, Javi es un tío. Yo desde digo, bueno, yo creo que es de lo mejor que hay. Bueno, yo voy a decir el mejor de Aragón para mí, ¿sabes? En el estilo, entiéndeme, ¿no? Pero en este estilo de metal, que tenga esa voz gutural y que luego sea capaz de. Y luego que no le has visto en el estudio, ¿sabes? Que si escuchas la música con atención, que tú la habrás escuchado, pero bueno, para el que no nos haya escuchado tanto, normalmente hay un colchón de voces en estribillos, en tal, ¿sabes? Donde tienes la tercera, la quinta, a veces la, ¿sabes? Que haciendo un poco lo que hacía Freddie Mercury de Queen, ¿sabes? Creándote todo el acorde vocal. Y eso lo hace él, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, todas esas armonías y tal. Es alucinante ver cómo, sobre todo en el estudio, es alucinante ver cómo el productor o quien toque hace la línea de voz principal del estribillo y de repente alguien piensa, ¡buah! Mete una octava. Él mete la octava. Y ahora una tercera, y él mete la tercera, y ahora una cuarta por abajo, y él mete la cuarta por abajo. Solo tiene el en este caso Lucas, que no ha producido los cuatro discos, solo tiene que pulsar la primera nota en el teclado para que Javi diga, ah, vale, y ya la canta. Aparte de eso, Oscar y Luis, es el timbre de voz. Es muy personal, es muy diferente. No es que sea muy parecido, pero tiene, se me viene a la cabeza muchas veces Phoebe de Rage, ¿vale? Sí, yo sí. Ese es uno de los, vale, que me vendría. Claro, por ejemplo, Phoebe no canta gutural porque no quiere, porque puede hacerlo perfectamente. Sí que es verdad que con los problemas de salud que tiene en los últimos años y lo mayor que es, ya no, ¿no? Pero él podría perfectamente haber cantado gutural. Pero tiene ese timbre de voz tan personal, que parece que vaya a romper, no rompe, puede ser suave, puede ser melodioso, pero cambia agresivo cuando quiere. Y desde el primer día que lo escuché, también Rage me vino mucho a la mente vosotros, porque Rage juega mucho con el power thrash, ¿no? Con el heavy power thrash y con cosas épicas, pueden hacer discazos como Unity o como, yo qué sé, pueden sacarse de la manga. Y War me ha venido siempre mucho a la mente. Por Rage, tanto vocalmente como instrumentalmente. Sí, yo creo que tiene una, sí que tiene una línea, sí que es verdad. Yo cuando te conocí, que tenía en el primer disco de Adamantium, yo le veía sobre todo dos influencias. Ahora ha ido más a la de Phoebe, ¿sabes? Pero entonces le veía dos muy claras, ¿sabes? Una era, que me encantaba a mí, la de Philip Anselmo de Pantera, que se la veía muy también. Y luego el Víctor, el que estuvo en Avalanche y luego en Warcry, ¿sabes? Que, o sea, a Javi le encantaba y tiraba eso. De hecho, si escuchas la de Tumba con tu nombre, que es una canción del segundo disco de Adamantium, en esa yo creo que, no, vamos, me dijo, oye, ¿me dejáis hacer el estribillo como me dé la gana? Y lo hizo un poco al rollo Víctor García de Warcry, y yo no me lo imaginaba así, y dije, hostia, se ha quedado muy bien. O sea, pero noto esa influencia, pero la verdad es que la evolución va más a donde... Claro, yo es que creo que también luego, por ejemplo, Blind Guardian es una banda que en los últimos años sí que está teniendo un poco un bajón de éxito, ¿no? Se ha mantenido, no está subiendo tanto, pero bueno, se ha mantenido bien, para mí es una de mis bandas favoritas. Pero sí que veo muchas bandas, y en parte vosotros, el jugar con melodías como Hans y Karge y todo eso, yo creo que también Javi lo hace a la perfección, ¿no? Sí. Es una pasada. Bueno, es incontestable, o sea, no se puede, porque todo lo que digamos aquí va a ser engordarle. Bueno, pues paremos. Paremos ahí, y si no, que hubiese venido. Exacto. Bueno, eso hemos hablado de los dos primeros discos de War, que bueno, son discos que editasteis bastante antes de la pandemia. El tercero también salió más o menos cuando estaba a punto de llegar la pandemia. ¿Qué tal fue la recepción? ¿Cómo visteis durante esos años? Porque estamos hablando de años en el cual, no sé si me vais a decir que estáis de acuerdo o no, ¿vale? Vosotros tenéis un pequeño hándicap, ¿vale? A la hora de poder llegar a la gente, ¿vale? Sí. Y es que sois muy melódicos para los thrashers y muy duros para los heavies, ¿vale? No puedo estar más de acuerdo. Vale, entonces eso lo he hablado con bastantes bandas, alguna banda se lo he dicho también, ¿no? Aquí tenéis vosotros un problema gordo porque el que es thrash dice, es que demasiada melodía, y el que es melómano, melódico, dice, joder, es que es un poquito cañero, para mí es perfecto, ¿no? Entonces, a la hora de vosotros ver, joder, ¿cómo hacemos para promocionar el disco? ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo vemos a la gente? ¿Es algo que os obsesiona un poco? Sobre todo cuando empezáis a ver que sacáis los dos primeros discos, que dentro de lo que cabe supongo que vosotros estáis contentos, estáis orgullosos, pero tenéis que hacer vuestros primeros conciertos, queréis que vaya la gente, queréis que la gente compre vuestros discos. ¿Vosotros notáis esto? ¿Os dais cuenta de que en el fondo, al final, navegar entre mares, podríamos decir, ¿es un problema para vosotros o no? Sí, sí, sí. Es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo, ¿vale? Entonces, por un lado, lo que tú dices nos ha pasado, ¿vale? Sí, es una cosa con la que bregamos siempre, ¿sabes? El decir, bueno, pues es verdad que somos muy duros para mucho, mucha gente nos lo dice, ¿sabes? Hostia, si no tuvierais el gutural, esos son los otros. Y luego los de, joder, es que llega este estribillo tan moñas, que tú eres del otro lado. Efectivamente, tenemos las dos. Que moña no. De hecho, nos ha pasado, claro, te ponen con Vita y Mana en Valencia. Y eres muy blando. Claro. Al lado de Vita y Mana. Sí. Pero luego te ponen con qué sé yo, con Easy Rider, tocas aquí en Zaragoza y eres muy cañero para tocar con Easy Rider. Entonces sí que es verdad. Estamos ahí, como tú dices, ahí un poco entre dos aguas. Sí, tierra de nadie, aparte, que dicen muchas veces, sí, que es más, suena mejor, ¿sabes? A la hora de explicarlo, sí, un poco. Y aparte en tierra de nadie. Vivi. Sí, y aparte también el tema, yo lo comentamos mucho con Luis Carlos. Warg hace una música, o hacemos una música que, tú lo sabes bien, necesitas escucharla con detenimiento. Hay muchas capas. Y entonces necesitas darle tiempo. Y hoy en día la gente no quiere darle tiempo a nada, maño. O sea, es acojonante. Yo tengo un hijo con 16 años y es todo ya. ¿Sabes? Es como comer todo el rato del McDonald's. No sé si me estoy explicando. Sí. Y nosotros no hacemos eso. Nosotros, pues, hay capas, vamos de un sitio a otro, le damos, sobre todo los últimos discos, tienen un carácter un poco cinematográfico, ¿no? Las composiciones y las canciones y el disco en sí. Y eso yo siempre lo hablo con Luis Carlos y con el resto de la banda, lo he hecho, creo que también nos lastra de alguna manera, ¿no? Que la gente quiere caña directa, o lo contrario, ¿no? El moñeo y tal. Pero claro, nosotros estamos en ese punto que no, que ni lo uno ni lo otro. Que es la música que hacemos y no nos hemos planteado nunca hacer otra cosa. Sí. No, yo lo que iba a decir ahora es que, cuando he dicho lo del arma de doble filo, nos estamos entrando en un filo, pero sí que es verdad que el otro también. O sea, en el otro lado, que hay gente como tú, ¿sabes? O como yo, que estas mezclas se agradecen mucho, ¿sabes? Y al que descubre la banda, hay mucha gente que descubre la banda y dice, joder, hay mucha gente que nos ha venido y nos ha dicho, es increíble que esto se haga, se haga, que haya bandas así, aquí, en el underground, en el no sé qué, pero ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Y por qué no estáis, por qué no se ha descubierto más gente, o por qué no tal? ¿Sabes? Luego te encuentras a gente a la que le has llegado, ¿sabes? Y eso mola mucho, ¿sabes? Aquí... Un poco yendo a lo que comentabas tú y sacando otro tema un poco encima de la mesa, la verdad es que nosotros hacemos la música que nos gusta y lo que nos gusta, ¿sabes? Y entonces eso está bien. no somos una banda que diga mañana tenemos que sacar este disco porque tenemos que vender tales canciones o no. O sea, eso es un, por un lado, una suerte. Y hacemos lo que nos gusta. Pero la realidad es que luego lo que quieres es que lo que te guste a ti le guste a mucha claro, gente. Claro, esa es la otra. Pero bueno, esto de todas maneras, Luis y Oscar, por ejemplo, yo recuerdo cuando descubro a Blind Guardian en el año 92, ¿vale? Que yo, a mí, cuando yo a mí me llega Somewhere Far Beyond a las manos, la primera sensación es... ¿Esto qué es? O sea, porque yo no podía asimilarlo. Pero tú eres... A Blind Guardian le pasa lo mismo que a War. Claro, o sea, claro, claro. Guardian, claro. No, pero tú en aquel momento... No son que estaban sonando. Claro, no, ¿verdad? Lo mismo. Blind Guardian te ha pasado. Pero tú en aquel momento le dedicaste tiempo. Claro, claro. A ver, a mí me rompió los esquemas. Entonces, claro, sí. Yo dije, joder, qué fuerte, porque yo venía de Iron Maiden, venía de Running Wild, venía de tal. Sí. Y eso era un poquito más. En el Somewhere Far Beyond todavía. El Tales todavía era un poco más duro. Este ya empiezan a folkear, a meter otras cosas, pero era cañero, ¿no? Y yo dije, hostia, ¿esto qué es? Está claro que a la tercera escucha ya dije, madre, como esto no hay nada, ¿no? Pero sí, sí que sí. Lo que tú me has dicho de War y Blind Guardian, claro, la diferencia de 30 años es que, o 30, 15 o 20, ¿no? De dedicarle tiempo a que simplemente seáis una playlist o algo aleatorio en el cual yo entiendo mucha gente que pueda escuchar un tema de War, por ejemplo, y que le pille con el paso cambiado, ¿vale? Si no estás acostumbrado al progresivo, si no estás acostumbrado un poco a ese thrash metal un poco más técnico, más currado, si tú estás acostumbrado a grupos más básicos, más de ABC y tal, como el heavy metal, entiendo que War cueste de asimilar. Es un poco como la gente que se quejaba del Seven Son con Maiden tras los discos anteriores o cosas de este estilo, ¿no? Podemos hablar de un montón de bandas que han tenido un poco progresiones o evoluciones así. Claro, el problema está, y esto es un problema que tenéis todas las bandas nacidas a partir del 2000-2010, sobre todo el nacimiento de las plataformas digitales, porque es que es verdad, es que no hay tiempo para escuchar a la música. Yo siempre digo, y quizás peque de presuntuoso, pero me da igual, siempre digo que si nosotros nos hubiéramos juntado 15 o 20 años antes y nos hubiéramos juntado, porque la fatalidad territorial existe, sí, sí. Y nos hubiéramos juntado en Londres, nosotros no estaríamos donde estamos ahora ni de coña. Y le puede sentar bien a gente o le puede sentar mal, al final es mi opinión, pero estaríamos en una estaremos hablando de otra cosa, porque también te digo una cosa, vuestra música es más del norte de Europa. Bueno, que del sur de Europa. Quiero decirte, si vosotros salís hace 10 años en Escandinavia, ya no lo digo por el éxito de aquí, sino que en Alemania, en Suecia, en Noruega y en países como Austria, centro, incluso Francia, es más fácil de asimilar que quizás en España. Tenemos un ADN un poquito diferente en ese aspecto. Distinto. ¿Eh? Sí, eso es así. Sí. A ver, que nadie, la gente escuchará pero esto. Eso no ha quitado a Angelus Apátrida, ¿sabes? Para triunfar sin ser el sonido tradicional de aquí, ¿sabes? Bueno, pero no deja de ser thrash metal básico. Como sí, Crisis. Clásico. Vale, es un clásico, por tanto, quien esté acostumbrado a escuchar Overkill toda la vida o está escuchando Testament o tal. Angelus. El salto es por... Es claro, es así. Entonces, pues bueno, alguna banda tenía que tener éxito. Vosotros no, vosotros tenéis más componentes que añadir a esa escucha, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Vosotros no navegáis por rabia. No, vuestra música no entra por rabia. Porque a la vez que tenéis rabia, tenéis melodía, tenéis fantasía. Es que es completamente diferente. Incluso en el aspecto conceptual de banda... quizás Angelus es más reivindicativo directamente, más directo, tiene mensaje más visceral. Y el nuestro no es visceral. Claro. Pues, hay que escucharlo y a ver qué te dice la letra. ¿Sabes? Por ejemplo, o la música que te hace sentir. Porque vosotros navegáis dentro de un mismo tema por varios estados de sensaciones. A mí, yo cuando escucho a Angelus Apátrida, solo hay un estado de sensación. Que es la rabia. A mí es que me pasa lo mismo en los últimos discos. A mí el primero y el segundo me gustaban más porque le veía más matices de eso. Pero yo, claro, al final luego te explicas porque hace cada uno la música, claro, que hace, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero yo, a mí hay cosas, el, si no hay contraste en la música, tú no te das cuenta de cuando estás tocando, si no hay un pasaje lento, tú no sabes que estás tocando uno rápido. Estoy, si no hay uno tranquilo, tú no sabes que estás tocando, porque no tienes nada, tú empiezas aquí arriba, a ver, el Raining Blow. Joder, a mí me gusta la primera y la última. A ver que no me crucifiquen. Sí, pero se entiende, pero la explicación. Es que está aquí todo el rato. Sí. Hostia, pero mira, eso es como dentro del black metal. A mí el black metal me gusta. Pero a mí me encanta Cradle of Filth. A mí me pueden meter la banda que les dé la gana de black metal. A mí Cradle of Filth son los que más me gustan. ¿Por qué? Porque tiene esos estados, esas, ese paso de sensaciones de melodía, de gótico, de oscuro, de caña, de black puro, de heavy metal, de... Y eso es lo que a mí me gusta. Y me ofrece, black metal, nunca había, black metal nunca ha sido, nunca fue ni lo es, santo de mi devoción. Lo escucho. Pero el ejemplo este que has puesto tú en concreto de los Cradle of Filth es la única banda de black metal que yo tengo en mi lista de Spotify. Claro. Esa super, la típica lista de Spotify que tenemos súper desordenada con 500 canciones sin orden ninguno. La única banda black metal que tengo es Cradle of Filth. Cuando lo escuché dije, hostia, qué guapo. Estaba muy chulo, sí. Sí, bueno, a ver, no deja de ser una banda frontera, como en parte sería War, ¿no? Que es una banda frontera que está ahí para, a partir de ahí, entrar en distintos estilos musicales para la gente que no es, que no le gusta el extremo, a lo bestia, o no le gusta el black metal crudo, de old school, ni el thrash puro y tal, ¿no? Vosotros estáis ahí, suele ser un poco más accesible, pero eso es un problema, queramos o no queramos, hoy en día, sobre todo, a la hora de definir un poco al oyente. Pain. If you get to see her dance. this autumn you dance Tinu piel a star in the winter remains Bueno, yo como os he dicho, el segundo disco a mí me vuelve loco, el In the Dusk of Men, ese con el que os conocí casualmente, las redes sociales, las plataformas digitales, ese mundo que es a veces un veneno, pero es lo que hizo que yo os descubriera pirateando. Otra doble filo, Luis, las redes sociales, las plataformas. Lo primero es llegar. Yo no tengo, ¿sabes qué decir? Lo primero es llegar a la gente. Si de esa manera llegó, ya estamos, yo estoy a gusto, ¿sabes lo que estoy diciendo? No hay problema. Bueno, y claro, hay que continuar con la vida de Warg y hay que evolucionar, porque, bueno, contadme un poco primero con esos dos discos, qué tal os funcionaron, qué tal fue un poco girar con ellos, sensaciones de lo que erais en ese momento, 2016-2017, como banda. ¿Cómo veíais vosotros un poco ese futuro con esos dos discos? Venga, pues voy yo, no he oído a Oscar arrancarse. Porque estoy intentando ordenar mis ideas y en aquella época hace ya tanto tiempo. A ver, yo sí que más o menos tengo un poco la línea. O sea, la verdad es que la banda en el fondo llevaba una línea ascendente. Sí, llevaba una línea ascendente. Cuando terminamos In the Dust of Men, ¿sabes? Que además fue una. O sea, la escucha. Las bandas normalmente cuando grabamos en el estudio y tal, o por lo menos nosotros y otros que al final no puedes hablar por todas, pero en nuestro caso terminábamos nuestro trabajo en el estudio, se lo dejábamos al productor que mezclaba, masterizaba, Lucas, que es otro Lucas más Toledo. De War, Lucas Toledo, efectivamente, y a los 2, 3, 4 meses, lo que fuera, sabes, que él hubiera hecho su curro. Entonces quedábamos y escuchábamos la primera versión del la preescucha que dicen, ¿no? La preescucha, efectivamente. Solo la banda y solo el productor, ¿eh? El productor tratando de, claro, haciendo valor su trabajo, efectivamente, y tú escuchando y tal. Cuando terminamos de escucharlo, la sensación de la banda era, hostia, pero esto lo vamos a poder igualar en el siguiente. O sea, ya no hablo de repercusión para el mundo de la música, sino para dentro de la banda, es decir, joder, hemos tocado ya nuestro propio techo con este disco, ¿sabes? Con el In The Dust, de decir, joder, pero qué bien nos ha quedado. Aunque no triunfé ni nada, ¿sabes? La escucha aquella de aquel máster fue la hostia. Estábamos todos, el productor, o sea, Lucas igual. Lucas estaba diciendo, es que no he hecho nada mejor en mi vida. O sea, era todo, o sea, de trabajo de producción, me refiero, ¿eh? Y de arreglos y tal, los arreglos orquestales son muchas veces cosas suyas. Y la verdad es que en general iba todo en ascenso, o sea, sí que es verdad que pasamos un par de baches en conciertos, porque pues bueno, hicimos una gira bastante larga, me parece que fueron 15 bolos con el In The Dust al año. O sea, igual hicimos 2 años, que en 2 años igual hicimos 20, 25 bolos, algo así, hicimos bastante. Y con el primer disco no teníamos agencia, íbamos por nuestra cuenta, encontrar bolos era más fácil, la verdad es que hicimos también 10 o 12 bolos fácil, todo era nuevo, y tú ibas a Madrid, ibas a Bilbao, ibas a tal, te lo pasabas bien, venían 4, luego venían 10, terminabas el bolo, o sea, la verdad es que bien, contentos. Y con el In The Dust tratamos de empujar un poco más, fichamos por una agencia, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban estos? Bueno, no me digo... Bing, todas, ¿no eran Bing? Bing, Bing, eso. Qué bien, ¿eh? Con Jacobo muy bien. Y bueno, en algunos bolos, o sea, algunas salas mejor, otras salas peor. Sí que es verdad que tuvimos un par de bolos un poco complicados, me acuerdo del de Ávila, ¿verdad? Que tocamos ahí a las 3 de la mañana y tal. Ese nos dejó ahí un poco, digo, pero ¿qué estamos haciendo aquí tomando a las 4 de la mañana? Pero justo después de eso, por eso te digo que en el fondo fue todo ascendente, llegamos a las semifinales y a la final del Villa de Bilbao, que es uno de los concursos que se hace más importantes y tal, y la verdad es que las cosas que no, ¿sabes? Sin conocer a nadie y sin nada, ¿sabes? Porque muchas veces dice, bueno, la verdad, nosotros en Bilbao no conocíamos a nadie y tal, y nos seleccionaron porque les gustó, pues ahí. Y ya tocando en directo, te pasan a la final. Dice, bueno, pues ya les ha gustado también el directo, o sea, ya no es solo. Y en ese momento es cuando fichamos con Tomás con On Fire. Y la verdad es que esa fue un momento bastante dulce. En el proceso hay que decir también que nos clasificamos para la fase final de la Wacken Metal Battle. Hostia. Entonces, no, pero ese yo creo que fue con el Dark Tales, ¿eh? Fue terminando In The Dust of Men. Es verdad, cuando estábamos grabando el Dark Tales, es verdad, también nos clasificamos para lo de la mate. Mira, una vez estamos, ¿creéis que el tema de los concursos y todo eso debería de promocionarse más? ¿De que debería de estar un poco más establecido? Y que para dar más visibilidad a las bandas, o al final es algo que no termina de ser beneficioso en el fondo para todos. No, yo creo que es beneficioso. Al final son, ¿sabes? Son plataformas en las que tú te expones al juicio de la gente y puedes llegar a más gente. Entonces a mí eso me va bien. Luego lo que te pasa es que unas veces gustas y te pasas, y otras veces, a ver, que también hay que ponerse en el papel de los miembros del jurado, ¿sabes? A mí me mandan 200 canciones ahora para escuchar y bueno, pues bien, eres un miembro del jurado, pero ¿qué vas a hacer? Escucha, 200 canciones a 5 minutos son 1000 minutos, ¿sabes? A ver cuando, ¿sabes lo que la, te quiero la decir? La primera tomas atención, pero a la que hace 200, claro. Entonces no sé cómo va, o sea, que no, que en eso no me meto ni... Lo que te quiero decir es que unas veces pasas y están contentos y otras veces no pasas y no estás tan contento. Pero a mí, que se hagan este tipo de historias, el que quiera participe, el que no, no. Es decir, nosotros ha habido épocas en las que hemos participado y ha habido épocas en las que hemos dicho ya no estamos para participar. Y ahora, tal como está la cosa, igual volvemos a participar, ¿sabes? Es que no. Es no, también no una manera de mantenerse activos, ¿no? Por decirlo de una manera. Y de dar a conocer tu música, ¿sabes? Que no deja de ser eso. Entonces, A mí me parece bien. Es decir, el que quiera que vaya, el que no, no. Y la repercusión que tienen es la repercusión que le damos la gente, ¿sabes? Es que no tiene más. Claro, o sea, yo ha habido años en los que he estado más metido en el tema de los concursos y he estado escuchando y me he enterado. Participara yo o no, ¿sabes? En los de Zaragoza o en las que me da igual. O sea, y ahí escuchando, y otra vez el que está más pasota y te enteras de quién se ha clasificado al final y punto pelota, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues... Quiere decir que somos la gente lo que le damos la repercusión a las historias, ¿sabes? Unas enganchan mejor y otras peor. Pero bueno, en el fondo yo creo que está bien. O sea, que está bien que existan, está bien que el que quiera participe, y si de esa manera llegas a gente, perfecto, ¿sabes? Es que no hay mucho más. Que es de lo que se trata, ¿eh? Claro. Al final, llegar a la gente. Luego sacáis el Dark Tales, que aquí sí que tenéis un salto evolutivo, porque buscáis todavía darle un poco más de concepto a la música. Empezáis a tener un poquito más de producción de complemento sobre la música que componéis, y le dais un poco de oscuridad, ¿no? Esa temática, como tú estabas diciendo, que te encanta el terror y todo eso, pues aquí todavía le dais más esa vuelta de tuerca, un poco más oscuro. A ver, ese cambio se produce un poco inquietud vuestra. ¿Realmente queréis que la evolución de la banda sea un poco imprevisible? Y en este caso tuvisteis esta evolución, y un poco, porque lo veremos luego, ¿cómo tenéis pensado que Warp tiene que ser en el futuro? ¿Constantemente cambiando a pequeños pasos de esta manera, como habéis hecho en el Dark y en el que hablaremos luego? Justo, sí, como dices tú. O sea, constantemente evolucionando, pero a pequeños pasos. Es decir, que tú que sigas escuchando a Warp, pero que no escuches lo mismo que escuchaste en el disco anterior, ¿sabes? Porque de una manera o de otra, no necesariamente tiene que ser en la composición. A veces lo puedes hacer en la producción, ¿sabes? De hecho, en el Dark Tales había canciones de la época del In the Dusk of Men, ¿sabes? Lo que pasa es que cuando tú le das un toque de producción distinto, o sea, si le metes determinados arreglos, y luego lo que llevas en ese momento, quiero decir, en ese periodo de composición, yo me acuerdo que hicimos varias canciones con mucho acorde, el acorde abierto tipo black metal, ¿sabes? Acorde completo, toda la guitarra sin mutear, ¿sabes? Muy ruidoso, muy estridente. Siempre lo hemos tenido en todos los discos, siempre lo has utilizado más, pero en ese disco estaba en determinados puntos donde digo, esto puede ser un protagonista. En los discos anteriores había sido una nota así, pero en este le dimos un cierto protagonismo, por ejemplo en la canción de Horror, que además sacamos videoclip, o en Sin Figuraz, o en la de Arrival, ¿sabes? Ahí son cosas que ya estaban antes, pero que de repente la pusimos debajo de, como si estuvieras en un escenario, ¿no? Y las pusimos debajo de un foco. Antes estaba detrás, tenías que estar atento y tratar de escucharlo, y lo pasamos a un primer plano y le pusiste el foco encima, y con eso ya da la sensación de que has evolucionado, ¿sabes lo que te digo? Además, pusiste un ingrediente, lo potenciaste y le diste un girito. Además, siempre hay un proceso de aprendizaje cuando tú cuando entramos por primera vez como banda al estudio para grabar Back from the Shadows, entramos a grabar y punto. Quiero decir, los temas estaban compuestos, se entra a grabar y se graba. Y tú en el estudio aprendes. Entonces, cuando empiezas a componer In the Dusk of Men, ya estás pensando en el estudio de grabación. Y eso condiciona para bien las composiciones. Cuando entras a hacer In the Dusk of Men y ves que a su vez el productor ha evolucionado, y que puedes hacer esto y que puedes hacer lo otro, y que las posibilidades, el abanico de posibilidades se abren en el estudio, tú automáticamente aprovechas eso, y en el proceso de composición del Dark Tales tú usas ese abanico que se te ha abierto ante ti. ¿Vale? Y como digo, es un proceso de aprendizaje para este último, para The Endless Travel. Exactamente lo mismo. O sea, Ranger! Vamos a dejar lo de The Endless Traveler porque quiero pararme aquí en un par de cosas, ¿vale? La primera es la importancia del productor, ¿vale? Sí, para vosotros. Y un poco sabéis que hoy en día muchas bandas se lo están grabando ellos. Ya no le dan un poco importancia al productor, a ese estudio. Se lo hacen un poco más casero, luego le dan un poco esa mezcla en cualquier estudio. O le hacen una remasterización y tal, y bueno, y salen del paso, ¿vale? Pero muchas veces hemos hablado que a veces el productor, la importancia ya no es el tema técnico, ¿no? De ingeniero técnico. Muchas veces es lo que te puede aconsejar, muchas veces te puede cambiar cualquier cosa, cosas que tú no ves como banda, ese grupo de gente, pues uno desde fuera, también ese miembro un poco que está desde fuera, os puede ir diciendo también lo que él haría, por decirlo de una manera. Luego tú como banda es posible que hagas lo que te dé la gana, ¿no? ¿Cómo venderías tú a toda esa gente que no utiliza productor o a toda esa gente que empieza con una banda o quiere hacer algo la importancia de un productor? En este caso, en el mundo de War, ¿no? Para vosotros, ¿por qué es tan importante tener a alguien como Lucas Toledo para vuestros trabajos? ¿Y en qué creéis vosotros que os está haciendo crecer? Sí. A ver, yo he de decir que un productor, ¿sabes? Sin nombre y apellidos, o sea, aquí es la importancia de tu productor. Esa es la clave, ¿sabes lo que te quiero decir? Tú tienes, igual que hablaba antes Oscar, de que en cuanto entró hubo un clic y teníamos un clic entre todos, Con Lucas pasa lo mismo, ¿sabes? Con Lucas enseguida nos entendimos y es nuestro productor, ¿sabes? Entonces, para mí la importancia de que encuentres tu productor, ¿sabes? Es muy importante. Tu productor puede ser el guitarrista de tu banda y grabártelo en tu casa, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces no está reñido con lo que estabas comentando, lo que hacen algunas bandas. En nuestro caso, lo que pasa es que una visión desde fuera de la banda nos ayuda. Hay gente que igual está, ¿sabes? Lo tiene. Nosotros también lo tenemos muy claro, ¿sabes lo que te quiero decir? Tenemos muy claro lo que llevamos, pero una cosa es que lo lleves muy claro y otra cosa es que esa visión desde fuera de la banda te ayude o no te ayude. Y a nosotros, cuando estás en la banda, estás tan metido en la banda, ¿sabes? Tan metido diciendo, he hecho lo mejor del mundo, esto es acojonante, ¿cómo es posible que no sé qué? O sea, es que hay momentos en los que no estás tan alto, ¿sabes? Pero hay momentos en los que dices, joder, qué barbaridad. Has crecido. Esto está crecido. Y entonces tú coges a uno desde fuera y te dices, tampoco es tan bueno, ¿eh? O lo que sea, ¿sabes? Pero que este tipo de opiniones desde fuera de la banda y una opinión entrenada, o sea, Lucas es un friki de la música, de los sonidos, de buscar, o sea, yo siempre pongo, yo qué sé, ejemplos muy particulares. Hay una vez le dice, vamos a grabar un disco con siete cuerdas. ¿En qué lo vas a afinar? Digo, que yo qué sé, en si o en si bemol. Y me dice, no, en si bemol. Porque el si con las esquinas va muy mal porque rebota y porque no sé cuánto. Digo, tócate lo huevo. O sea, pues un poco, ¿sabes? Digo, pues bueno, pues en si bemol. Pues, aparte, Lucas, lo que dice Luis Carlos es un tío que tiene una cultura musical acojonante. El tipo es brutal. Cultura musical en el aspecto de haber escuchado mucha música, de haber sido un gran melómano y también en cultura musical de saber música, de saber solfeo, de saber, es increíble. Y tener un productor o una persona que te ayude desde fuera, pero desde fuera, claro, con criterio musical, eso es un valor inestimable, desde luego. Pero bueno, como habéis dicho vosotros, como habéis comentado anteriormente, sobre todo en el segundo disco, el In the Dusk of Men, vosotros le dejáis la grabación y él luego se encarga un poco de darle ese toque final. Sí, claro, ¿hasta qué punto? En nuestro caso. Claro, no, pero no sois la única banda. Hay bandas que sí que lo dejan en manos. ¿Y hasta qué punto puede un poco crecer esa grabación base hasta que hacéis esa primera preescucha? Es increíble, o sea, para mí es increíble. Mucho, claro, mucho. Esto es como todo. Yo igual te mando, pero esto es hacer un ejercicio con alguien de fuera, ¿sabes? Yo igual te mando las demos hacemos nosotros, que en su día las grabábamos con las guitarras y todo, y ahora ni grabamos, ahora con el MIDI procesado ya nos hacemos las voces, no, porque hay que cantarlas, ¿sabes? Pero bueno. Pero yo te podría mandar las demos de todos los discos y luego puedes escuchar la versión final. Y entonces igual dices, hombre, se nota el trabajo del producto, o sea, se nota en cuanto a sonido. Pero yo es que creo que musicalmente enriquece, ¿sabes? Y luego ya está, ya te digo que esto ya son opiniones. Yo igual te lo enseño y dices, hostia, pues no es para tanto, o sí, para mí sí, es para tanto. Pero es que también es muy bonito el proceso de darle algo que es tuyo a alguien que tienes confianza, obviamente, dárselo a alguien que no, pero que ya se ha ganado tu confianza, y de decirle, mira, haz lo que quieras con esto. A ver, ¿sabes? Y ir ese día a escuchar algo que tú has parido y que tienes una idea en la cabeza, exacto, y te imaginas cómo va a ser, y luego lo escuchas, joder, y hay veces que no da con lo que tú tenías, entonces o se rehace o se queda, ¿sabes? Claro, porque igual el resto de la banda, que esto también se discute, pasa, se discute. Se discute y dice el resto de la banda, pues, hay veces que he dicho, yo esto lo cambiaría y todo lo demás, esto es lo mejor que ha quedado en la canción. Y bueno, pues así se queda, ¿sabes? Pero a mí me parece un mierdo. Pues bueno, eso pasa. Entonces, pero bueno. Ha habido hits de la banda. Nosotros podamos considerar hits que yo no quería grabar. Hostia. Esta canción no podemos grabarla. Vamos a grabarla a ver que no, que esta canción no se graba porque es un truño. Y luego decir, me cago. ¿Sabes? Y decir, hostia, Time Will Hide. Time Will Hide es el caso más. Pues ese yo no quería grabarlo. Yo, este se grabó por mis cojones. O sea, eso, ¿para qué no? O sea, ¿para qué te va a engañar? Eso fue así. Este. ¿Y tú no querías grabarlo? No quería grabarlo, tío. Y fíjate. Viniendo con el coche estaba escuchando yo esa cuando he salido del trabajo. También es verdad que es un tema que cambia un poco el paso de o sea, sí, que no es sí, típico sí. A lo mejor de los primeros Warg, entre comillas, ¿no? Sí que es verdad que os digo una cosa, estábamos hablando un poco también del Dark Tales, ¿no? Que es el en el que hemos hablado un poco de esa evolución. A mí es un disco que me encanta, lo pongo a la altura del segundo, pero sí que es verdad que me costó un poco más de entrar. No sé si vosotros pensáis lo mismo. Quizás esa oscuridad, que es un tema, un disco que a lo mejor no es tan veloz, tampoco que juega tanto con las melodías, tira todo siempre un poco más hacia la oscuridad, ¿no? No vamos a decir gótico, pero sí que tiene ese ambiente un poquito más lóbrego. Es un disco menos, vamos a decir, feliz, menos happy, dentro de lo que puede ser War. ¿Vosotros opináis un poco lo mismo? ¿Que quizás es un disco que necesita también de bastantes más escuchas que los dos anteriores? Estoy muy de acuerdo. O sea, solo voy a hacer una matización. A ver si es... En el In the Dusk of Men discutimos mucho por ver cuál era las canciones que sacábamos como... Tú grabas un disco, pero al final vas a apostar por una, dos ya. O tres. ¿Sabes? Y en el In the Dusk of Men no sabíamos por cuáles apostar. Apostamos al final por Time Will Rise o Wars on the Horizon, ¿sabes? Y el Light Under the Stars. O sea, apostamos por varias, pero no había consenso. En Dark Tales no teníamos duda ninguna de que Winter era una puerta de entrada a la banda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Digo, Winter es un single, efectivamente. Y Winter... Pero es muy oscura, ¿eh? Es muy oscura, ¿eh? Es oscura, pero no había duda. Pero sí, es un poco lo que dices tú. Yo, por ejemplo, de Horror, es una de las... Tú normalmente tocas las canciones que ya las tocas una y otra vez. Y hay canciones del primer disco que me cantaban que ahora digo, joder, qué rollo, ahora otra vez está. Bueno, pues... Dilo, Loki. Loki, sí, la tengo que tocar. Digo, estoy de Loki hasta la nariz. Ay, pero bueno, aquí está de puta madre. Loki es un. Sí, es pero un claro, temazo. cuando la has tocado 50 millones de veces, dice otra vez tengo que tocar Loki. Oscar, esa no la ensayamos. Oscar y Luis, imaginaros, por ejemplo, Iron Maiden, que ha tocado 2.500 o 3.000 conciertos, y Iron Maiden está desde el primer día. Es duro ser músico también. Pero bueno, yo esa me la imagino, porque esto tiene que ser Steve Harris, que se va a tocar Iron Maiden por mis huevos. Y estará los demás diciendo, hostia, Steve, eres muy pesado con Iron Maiden. O sea, 40 años tocando esta canción. Hostia, 40. Yo Bruce le voy a decir, Steve, me voy a la banda 10 años, va a estar 10 años sin tocarla, Steve. Ya volveré. Es que no me jodas. Son ingleses. Son ingleses. Eso es. Pero bueno, enlazando, lo que te iba a decir es que de Horror la habremos tocado 50 millones de veces y no me canso de tocarla. Y efectivamente, es mucho más difícil entrar en The Horror. Es una canción con una base hiper black metalera, que tú escuchas ese tema y dices, es super black, y resulta que le hemos metido unas melodías de contraste. Exacto, de contraste. Pero ese disco tiene más contraste, lo que diríamos, en las capas musicales que lo que son en la evolución de los temas. Por ejemplo, si en los dos discos anteriores lo que tenéis es mucho cambio de ritmo, cambiáis el tipo de melodías, pasáis de un folk a un thrash metal muy rítmico, luego a lo mejor pues punteos un poco más heavy power, le dais un poco de épica. En esto no es lo mismo. Aquí ya jugáis con capas, con distintas melodías, con distinto rollo. Quizás la música no tiene tanto cambio durante toda la canción, pero es como si jugases más con ambientes y conceptos que en el tema instrumental, vamos a decir, clásico del progresivo. Vale, por decirlo de una manera, ¿no? Lo que haría más una banda típico de progresivo con esos cambios de ritmo y todo eso, esas progresiones. No es el este caso. Es diferente. Sí. Es verdad. Dark Tales siempre quisimos, o por lo menos, siempre quisimos que tuviera ese aspecto de, ¿cómo se dice?, de película de terror. Que fuera oscuro. O sea, tenía que ser oscuro el disco. Y a la hora de crear las letras o el disco, aquí os basáis más en el mundo del horror gótico, del terror gótico, sobre todo por Lovecraft. Os alejáis un poco de lo anterior, pero... ¿Cambió un poco el aspecto compositivo a la hora de crear un poco ese tipo de letras? ¿No fue tampoco un cambio muy radical? ¿Cómo hicisteis para que jugara un poco todo esto y encajase? Normalmente hacemos las letras después de la música. Entonces, cuando tenemos la música, lo que vemos es qué es lo que nos transmite el tema, ¿sabes? Entonces, en este caso... Con las tres que hacen la trilogía del horror de Dunwich, que son la de Arrival, de Diary, la 2, la 3 y la 4 de Penny de Horror. De Horror Diary. Cuando hicimos esa música, en este caso digo, hostia, es que tienen esos toques particulares de black metal sin ser canciones de black metal. O sea, bueno, sí, de temas, alguno cacho sí, ¿sabes? Pero bueno, o sea, y dije, y al final a mí me apetecía hacer una trilogía de canciones de algo lovecraftiano. A mí el tema del horror de Dunwich siempre me ha parecido muy guay. El que vea el videoclip de horror, a ver qué es el relato de Lovecraft al dedillo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que está ahí plasmado. Y fue cuando analizábamos las canciones, yo le dije, hostia, yo se lo propuse a ellos, digo, nos turnamos en quién escribe las canciones, ¿sabes? La de Heresy, dijo, hostia, esta me la pido a mí, porque, o la de The War Within You, esas dos las escribió Oscar, las letras, digo, esta me la pido a mí porque esta me dice tal cosa o tal otra. En el caso de la del horror de Dunwich, se lo propuse, digo, hostia, es que a mí esto me encantaría hacer la trilogía, digo, dejádmela que me la pido, que hago yo la letra y tal. Y fue un poco así. Que los temas muchas veces salen después, pero no salen porque sí, es porque te transmite a ti mismo. Entonces, a ver, y nunca llegamos con 10 temas o 9 temas y grabamos esos 9 temas y ya está. Normalmente tenemos 20, o no sé cuántos tenemos ahora. Habría, sí. Creo que vamos por el 217 o por ahí. Que no son, ojo, no tienen por qué ser temas terminados, ¿entienden? Sí, ideas, bocetos, esquemas, ideas. Y entonces, en este caso, pues igual teníamos 20, y de los 20 cogimos los que más oscuridad nos transmitían. Claro. O sea, porque ya tiene, o sea, la idea no es ir a oscuro. El asunto es que tienes un montón de temas y dices, hostia, y si lo hacemos oscuro, y entonces ya te vas a ya que lo encaje. Vas buscando. Vale. Exacto. Ahora que luego el viaje del disco, que al final tiene que ser un viaje, al que escucha el disco entero, claro, todavía, claro, ¿no? Claro. Pero tiene que ser un viaje, pues que te transmita eso, sí. Bueno, la putada del Dark Tales sale en 2019, como todos sabemos, pues bueno, pasa lo de la pandemia y se corta en seco prácticamente cualquier intento de cualquier banda por promocionar el trabajo que tiene entre manos y tal, ¿no? La verdad es que es un trauma para prácticamente todas las bandas, ¿no? Sobre todo con algo que tiene tanto cariño, tanta pasión para poder, joder, sí. Está bien la satisfacción propia, pero no hay mayor satisfacción propia que lo que disfruten los otros, ¿no? De algo que has hecho tú, ¿no? ¿Qué significa para vosotros un poco vivir esos? Porque al final se convirtieron casi en 2 años, ¿eh? Año Mira, y pico, 2 años. Tú sabes, dime. ¿Sabes? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, macho. Desde el final de esta gira del Back from the Shadows, yo siempre he tenido la sensación de, te voy a poner una metáfora. ¿Sabes el avión cuando va a despegar? Que no ha despegado aún, que solo ha levantado el eje, el tren delantero. Sí. Que dices, ya despegamos. Siempre me he sentido ahí, macho. Siempre me he sentido en ese momento en el que vamos a alzar el vuelo. Ya. Y llega la pandemia y es como, ¡pum! Y aterriza de nuevo el eje delantero, paras motores. Dices, esto, no me jodas. un poco eso, macho. Ya, tío. Y bueno, aún así, yo siempre sigo teniendo esa sensación de que nos falta muy poco, nos falta un detalle, nos falta un que alguien, la persona apropiada, nos dé la oportunidad o se fije para a ver, despegar, entiéndeme. Ni yo ni el grupo aspira a nada más que, pues eso, a estar en las letras pequeñas de un gran festival. ¿Me explico? Sí. Pero para nosotros eso sería despegar. Sí, pequeñas siempre, metas. Al final son pequeñas metas. Sí. Yo siempre sigo teniendo la sensación de que estamos ahí, ¿no? De que tenemos el tren de aterrizaje ahí, que vamos a levantar el vuelo, pero no. Y la pandemia sí que te para motores y te deja ahí un poco. Fue duro. De todas formas, esa gira fue complicada. O sea, porque sí que la empezamos. O sea, en 2019 hicimos 7 u 8, ya empezaba a ser complicado, pero hicimos bolos, 7 u 8 bolos. En 2020 hicimos, lo que te digo, 1 o 2, y teníamos cerrados otros 3 o 4. O sea, teníamos un festival en Albacete, teníamos en Zaragoza, teníamos en junio. O sea, teníamos ya 3 o 4 cerrados, era que el año igual lo hubiéramos terminado con otros 8 o 10. O sea, en el fondo no iba mal la cosa, pero después del de Valladolid, que fue el Cena Heavy, que se le estuvo chulo. Pero la gira de 2019, que tuvo bolos muy guays, el de Segovia en Palazuelo, en un festivalillo, festivalote, que ese nos encantó. Yo creo que terminaron la organización, terminó encantada con nosotros y nosotros con la organización. Y nos iban a volver a llamar en varias ocasiones, pero no lo han vuelto a hacer, con lo cual no... Hay que recordar que... ¿Cómo se llamaba? Creo que era Quique. No, Quique eres tú. Sí. Es que no me acuerdo cómo se llamaba, el pobre hombre murió de cáncer, acuérdate. Sí. Pero bueno, historia. Sí, bueno. Pero bueno, lo que te iba a decir, sí, es que en 2019 los bolos, eso, que hubo bolos chulos, pero la banda estaba, yo pasaba ahí una mala racha, no necesariamente por nada, ¿sabes? Sino porque una vez estás más contento. Sí, de sensaciones. De sensaciones. Y al final incluso cambiamos de batería al final de la gira. Y cuando cambiamos de batería, la verdad es que luego entraba una energía nueva, que todos teníamos, o sea, todos íbamos ahí otra vez enfilados. Lo que dice, yo volví a encontrarme contento y la energía que trajo Perry era acojonante. Y efectivamente tocamos el de Valladolid y nos mandaron a todos a casa. O sea, ese fue, o sea, empezó la gira, digamos, abajo, ¿sabes? Y luego ya cuando la banda se iba ya otra vez ya para arriba, abajo, más de activo. No necesariamente los bolos, que los bolos fueron bien, pero sí que es verdad que en el escenario, por H o por B, ¿verdad, Óscar? Está un poco más. No sabía. Y luego cuando entró Perry, eso se solucionó y joder, Sí, sí que nos lo pararon un poco. Ya teníamos ya, estábamos contentos ya con 2022 y los bolos que había y los que iba a haber, pero ahí se quedaron. Bueno, al final ha pasado y por suerte volvió a la vida un poco post-Warth también. Pasó un poco el tiempo y enfocáis un poco la grabación del The Endless Travel. Dime. Bueno, a ver, he de decir que el The Endless Travel lo enfilamos en 2000, que no era necesariamente la intención, pero que nos mandaron a todo a casa, claro. Y en 2020 y en 2021 lo que hicimos fue grabar The Endless, o sea, componerlo y grabarlo en periodo de confinamiento, ¿sabes? O sea, lo que no hicimos girando, lo hicimos grabando. O sea, que recuerdo que cuando estábamos ya grabando, el disco se compuso en el confinamiento, ¿no? Con los medios, internet, te mando la partitura, tú me mandas esto, yo te acuerdo. Bueno, y cuando fuimos a grabarlo, macho, Lucas tiene su estudio en un pueblo periférico de Zaragoza. Y yo vivo en un pueblo periférico de Zaragoza. Vale, que estáis al Extra Radio. Exacto, porque decían, ya no se puede salir de la localidad. ¡Me cago en la puta! Y no podías ir esa tarde a grabar que tenía tal... Entonces, los de Zaragoza quedaban en Zaragoza y los del Extra Radio... O sea, que no es que en el confinamiento de todos en su casa. Ahí componíamos y tal. Pero luego cuando abrieron, sabes que había una época en la que te decían, bueno, vale, podéis salir, pero de tu barrio. Y entonces luego te confinaban solo la capital. Sí, por zonas. Y los pueblos, no, por zonas, efectivamente. Con lo cual, la grabación en el estudio fue en esa época. Entonces era, bueno, pues yo puedo ir a grabar, pues yo voy a grabar. El que sea no puede ir a grabar, pues no vayas a grabar. Ya, o sea, bueno, de todas maneras, es curioso porque le dais otra vuelta de tuerca al sonido de Warth con este The Endless Travel. Pasáis un poco de ese sonido más oscuro, más gótico, a algo futurista. O sea, totalmente lo contrario. Es curioso porque yo no me lo esperaba hasta que escuché un poco el primer tema. Está claro que la base continúa siendo la misma como Warth. Pero ahí sí que entra un poco la magia. Yo creo que aquí el productor puede ser que también haya sido clave, ¿no? Porque para mí todo lo que es el aspecto un poco más de apoyos de orquestales, de teclados y todo eso, es que es completamente diferente a lo es que clave, escuchamos en tarde. Es clave y a la vez no. Porque la idea, o sea, quiero decir... El concepto de nuevo. Exacto, nosotros salimos de la oscuridad, ¿no? De Dark Tales. Y decimos, bueno, en uno de los conciertos que nos permitió la pandemia hacer, me acuerdo perfectamente, íbamos los cinco en la furgoneta, y se hizo, se compuso, se fraguó el concepto, la historia conceptual. Y ya sabíamos que entramos al estudio con la idea de hacer una distopía futurística que tuviera un sonido más electrónico, más rollo In Flames, más sin que desentonara demasiado, que no se fuera de madre, pero la idea estaba ahí. Eso sí que es cierto, o sea, y también es cierto que a Lucas, como siempre, le dices, toma, esto es mi criatura y quiero que hagas esto. Quiero que hagas esto, pero nosotros tenemos una máxima pues, que es dejar trabajar a la gente, ¿vale? Nosotros cuando hacemos el diseño de la sudadera que lleva Luis Carlos, por ejemplo, o de la camiseta anterior, le decimos al queremos esto y queremos este otro y queremos esta otra cosa, o las portadas que nos hizo Jan Sek en su día, se le da la idea y que la persona creativa trabaje. Eso se hizo con Lucas, como se ha hecho siempre. Se dijo, Lucas, queremos hacer este disco con estas características, pero dentro de esto haz lo que quieras. Y él hizo la magia que ha hecho siempre. Bueno, claro, es un concepto propio, que eso también es importante. Sí. A ver, en este disco íbamos con dos ideas. Una, nos salió, o sea, como la habíamos planificado, y otra, no fuimos capaces, ¿sabes? Llevábamos dos ideas, no sé por qué. O sea, llevábamos la primera era la de donde hasta ahora los arreglos habían sido de instrumentos naturales, ¿sabes? De cuerdas, de metales, sí. De tal, todo sintetizado, pero naturales. Lo que queríamos era hacerlo artificial, rollo los sintes de... Sí, más nada, tecnológico. Nada, sí, los sintes de Stranger Things, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, esa... Entonces, la primera idea era eso, vamos a hacerlo electrónico, sin volvernos locos, la melodía tiene que ser natural, pero el sonido, el timbre tiene que ser de sinte ochentero o de electrónica, o sea, esa era un poco la primera idea. Y la segunda idea era bajar revoluciones, o sea, hacer todas las canciones. Sí, eso no, eso no salió. De BPM, ¿sabes? En plan Eutanasia o en plan... y esa, pues teníamos 15 temas y los 4 de 120 se quedaron. Se quedó fuera. Y el resto, pues ya está, ya está. We'll be right back. Bueno, pero sí que es verdad que tú me estás diciendo eso. Hay un músico que a mí me flipa, ¿no? Que es Lucassen, Arjen Lucassen. Que, por ejemplo, ha utilizado muchas veces elementos un poco más retro, más 70, sí. 80, pero también ha utilizado en algunos momentos una electrónica un poco más futurista, como vosotros habéis utilizado en esto, ¿no? Sí, es verdad. Sí, en lo de Star One... Correcto, en Star One es más, no, más y en espacial. Y en Airion... Bueno, en Airion mete lo que le da la gana. Sí. Bueno, lo que le dé la gana, porque él, como va sacando proyectos a cholón, pues como dice mi amigo Nacho, pues la verdad es que a mí es un músico que me vuelve loco, ¿no? Pero sí también. Que es verdad que me encanta eso, ¿no? El saber... Dentro de una base, saber evolucionar, que es lo que estábamos hablando. Aunque sí, aquí sí que os tengo que decir que a mí, que me encanta el disco, lo pongo un pelín por debajo del resto, por un par de temas que sí que a mí no me resultan tan cuadrados, tan perfectos como el resto del disco. Te tengo que decir que la primera parte del disco me parece espectacular. Eso, los primeros cinco temas. Yo te iba a preguntar por cuáles, a ver lo que te quiero decir para saberlo. Sí, pues sí. Vale. Creo que en la reseña lo pongo, pero son The Answer y sí. The Age of the Beholder, que me gustan, sí. Pero si lo pongo a todo un 9, un 10, 8 y medio, a esto les meto un 7. O sea, un 7, sí, un 7 y medio. Pues, saberlo. ¿Sabes? Sí, sí. También pues creo mira, que... Tía. Dime. No, dito. No, simplemente que me parece que están un poco, son un poco diferentes del resto. Los primeros los veo, no parecidos, ¿no? Pero sí son más rápidos, son más efectivos, me parece que entran en vena, o sea... Y estos a lo mejor no tienen esa dirección tan clara, ¿no? Me parece que son un poquito más pausados, como tú has dicho a lo mejor anteriormente, y a lo mejor creo que no están tan acertados a mi gusto, por mi gusto personal, porque a lo mejor hay otra persona que dice... No, pues tío, es el estilo que a mí me gusta. Por ejemplo, hay gente que le encanta el Rust in Peace de Megadeth, que a mí me gustan, pero soy más del Euthanasia y del Candle of Extinction. ¿Sabes? Cada uno tiene su gusto, ¿no? Eso tiene que ser así, tiene que ser así. Pero me parece un discazo, eso sí que te lo tengo que decir. A mí me flipa. A ver, en el caso de In the Eye of the Beholder, sí que es cierto... que quizás es un, para hablo a título personal, es una canción que aunque me gusta tocar y la disfruto mucho cuando la tocamos, porque es una canción que tiene partes diferentes y fluye bien, quizás no fuimos capaces entre todos de darle el punto ese que tú dices. Siempre se nos ha quedado a todos, se nos ha quedado un poco... No, yo pensaba que iba a quedar distinta. También sí. La demo me parecía que iba a ser un pelotazo y cuando la escuché grabada se me quedó floja. Pero ya. en demo me parecía que iba a ser brutal, ¿eh? O sea, y luego grabada se me quedó un poco más flojita. Pero bueno. ¿Por qué puede ser en ese aspecto? Porque por lo que estábamos diciendo un poco de a la hora de plasmar, de cuando tú tienes una demo, unas expectativas, porque aquí a veces... las decepciones no vienen porque un producto sea malo o tal, sino porque las expectativas pueden estar un poco por encima y tal, ¿no? Sí, yo creo que las expectativas estaban muy altas puestas en este tema en concreto. Nosotros al principio parecía que iba a ser nuestro, a ver, salvando las distancias, nuestro Enter Sandman, ¿vale? Iba por ahí, era una cosa. En fin, y queríamos experimentar mucho, quisimos hacer muchas cosas nuevas con ese tema, que no quedaron bien, se tuvieron que quitar. Luego lo que se puso en su lugar fue al final, no vamos a decir un parche, porque tampoco era un parche, pero no quedó redonda. A nosotros tampoco quedó redonda, pero no lo sé, a veces las cosas no salen, y a veces sí, y a veces sin quererlo las cosas salen. Blackout. Es un tema que no tiene complejidad ninguna, que es un tema directo, que es un tema tal, y funciona súper bien en el disco. Pero sin embargo, a este tema en concreto, que se le dio quizás el más tratamiento, o quizás un poco más de tratamiento que el resto, se quedó ahí un poco ahí. Claro, mira, porque tengo ahora mismo, estaba mirando la reseña donde salga del disco. Para un poco ver lo que estaba yo diciendo de tal, ¿no? Y aquí hablo un poco del tema de Dark, a Dark Secret, que digo que me parece la joya escondida del disco, porque me resulta un tema que tiene mucho donde sacar, que en las primeras escuchas te pierdes mucho y vas El típico tema que al principio no te da la sensación de lo que es, ¿no? Y a medida que vas escuchándolo, hay otros que te entran más directos, pero ese vas sacándole jugo cada vez que lo escuchas, ¿no? Y en el tema que estaba diciendo antes de In the Eye of the Beholder, comparo, que antes hemos hablado de Rage, a los Rage más experimentales, a los Rage del Ghost y discos que le meten más atmósferas y se salen un poco de esa crudeza que pueden tener los Rage, ¿no? Entonces, a lo mejor, como a ver, sin querer, ¿no? Estábamos aquí hablando. Quizás sí que es verdad que aquí, como digo, es un tema un poco más experimental, que curiosamente es eso lo que a lo mejor al final, cuando quieres darle una vuelta de tuerca o cambiar un poco el sonido de la banda o alejarte un poco o crear cosas nuevas, sí que es verdad que los primeros pasos suelen ser, vamos a decir, equivocados, ¿no? Pero no terminas de dar con la tecla, por decirlo de una manera, que es un poco lo que Óscar ha dicho. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, y Blackout, de todas maneras, me parece una manera brutal de terminar el disco, ¿eh? Eso sí, sí, te digo. Y los dos temas de abertura, o los tres temas de abertura, I'm Alive y todo eso, me parecen brutales. También os tengo que decir una cosa, y esto es un poquito un palito. ¿Por qué sacáis un tema casi un año antes de poder sacar el trabajo? Hablarme de eso, antes de que terminemos la entrevista, porque esto es el tema que quería hablar con vosotros. A la hora de sacar un nuevo disco, ¿cómo lo planteasteis para sacar un año antes el primer adelanto? Esto fue... Sí, si quieres, sí. Esto fue un accidente. Ah, vale. No, bueno, un accidente no, era intencionado. Era intencionado, pero se convirtió en un accidente. Ah, vale. Nosotros que teníamos la intención de... La idea original fue no sacar un disco. La idea original era sacar 9 singles. Joder. Y luego, sacar un disco. Joder. Pero lo que queríamos hacer era como una serie de televisión, ¿sabes lo que ya, te quiero decir? Te esperábamos un capítulo cada semana, efectivamente, por fascículos. Exactamente. Pero bueno, estrenamos, la primera fue Alon, ¿no? Alon. Se estrena Alon. Llegamos a la tercera. Se estrena Alon. Sí, hay visualizaciones en YouTube, hay reproducciones en Spotify, pero no hay repercusión. O muy poca repercusión. No la repercusión que esperábamos, ni tampoco la repercusión con la que nos hubiéramos conformado. Que vale. tampoco era nada del otro mundo, que era, en fin, por debajo de las expectativas, que es lo que diríamos. No salió bien. Muy por debajo de las expectativas. Vale. Bueno, no pasa nada, chicos. Todo esto también hablando con Tomás, el manager, no pasa nada. El siguiente lo peta, porque tal, esto la gente tiene que acostumbrarse, esto lo otro. Los medios, silencio radio. O sea, los medios, nadie se hizo, nadie escuchó, nadie dijo ni mu. Y se saca a I Am Alive. ¿Era el segundo I Am Alive? Puede ser segundo. Sí, el segundo. Exactamente lo mismo. Exactamente con lo mismo. Con una canción muy particular, porque la primera es una línea más continuista, esta es mucho más distinto para Wars y para el que había escuchado a Wars, ¿sabes? Esta es distinta, ¿sabes? Que está Wars, entiéndeme. Y volvemos al fracaso, no pasa nada por decirlo, volvemos al fracaso. Entiéndeme, fracaso. Ya quisieran muchas bandas fracasar como fracasamos nosotros. Y nosotros queremos fracasar como fracasamos. Exactamente. Pero bueno, lo de siempre, ¿no, chicos? El plan, vamos a ceñirnos al plan, vamos a seguir, esto es tal. Y se saca el tercer single. Pero no funciona. No funciona. Entonces, como no funciona la idea, claro, tienes que deshacer todo el proyecto, montar otra vez. Bueno, venga, vamos a sacar. Claro, porque en la estructura de Warg, en la estructura logística de Warg, no todo el mundo estaba, en concreto el manager insistía en seguir lo que habíamos empezado. Nosotros no queríamos seguir porque no estaba funcionando. Habíamos tenido mucha más repercusión sacando el disco de manera tradicional, los medios no estaban acostumbrados. Habíamos hecho una apuesta por Spotify que se supone que iban a lanzar y que no salió tampoco bien el lanzamiento que hicieron en su... Luego ese disco lo recuperamos y lo hemos sacado nosotros y está teniendo muchísimo éxito. Hubo problemas con los derechos del disco, en fin. No mucho problema, ¿eh? Hubo problemas. Lo que te quiero decir es, joder, aquí estamos tratando de hacer esto, como nos habéis dicho, estamos tratando de hacer esto. Las canciones se supone que se tienen que empujar y resulta que se están sacando como quien las saca a pasear, ¿sabes lo que te quiero decir? Y digo, hombre, que esto hay que sacarlo con más cariño, que yo entiendo que la discográfica, en este caso, la distribuidora con la que lo hacíamos, entiendo que te llegan 80 canciones, digo, cuando la sacaba yo, era mi canción, la sacaba con más cariño, ahora que te la mando a ti, se supone que para que la saques con el mismo cariño, pero además con un conocimiento más profesional, y resulta que lo único que está saliendo es con menos cariño de lo que lo hacía yo. Y eso pasó. Y en los primeros, en un último estertor que hicimos con la misma discográfica, quisimos sacarlo entero, lo sacamos entero y siguió sin funcionar. Hasta que no lo retomamos nosotros. Ya. Hasta que no lo retomamos nosotros, eso no llegó a funcionar. Y todo esto, pues lleva tiempo. Al final, si tú quieres sacar al mes un episodio y sacas tres episodios, ya se has pasado tres meses. Estás un mes decidiendo qué vas a hacer. Vamos a sacar un disco. Pues ahora tienes que hacer la portada, editarlo, tal, esto, lo otro, y luego saca el disco. En fin, que fue un buen plan que no tuvo éxito. Claro, es que. Un mal plan. Yo no sé era si. Era un buen plan porque se meditó mucho. A mí me gustaba la idea. Se trabajó mucho en la idea, ¿no? Y hacemos esto y hacemos lo otro. Era un plan muy meditado, pero como dicen un poco en mi trabajo, ningún plan sobrevive a los cinco primeros minutos de combate. Así que. La verdad es que estamos otra vez un poco en una escena tradicional, ¿vale? Entonces. ¿Hasta qué punto esas nuevas maneras de un poco de divulgar la música son las acertadas o no? Quizás hoy en día con la gente joven es la adecuada, pero con los que todavía somos tradicionales, a mí me cuesta mucho escuchar un tema sin una continuación. Yo soy de discos, yo lo he dicho muchas veces, soy de discos, soy de grupos, y yo prácticamente con el 70 y 80% de la gente que es afín a mí en el sentido de hablar y toda la historia, lo mismo. Vale, yo supongo que el escuchante de Warg será así también, ¿no? Posiblemente. Claro, entonces está claro que hay muchas maneras de intentar hacer cosas nuevas, probar y tal, que a veces pues te encuentras con problemas y tienes que cambiar el paso, que es lo que pasó, que mucha gente no lo conocía. Yo, por ejemplo, lo que os pasó, no lo conocía. Entonces yo, desde que sacasteis el primer tema hasta que pude conseguir el formato físico de vuestro trabajo, un año, claro... una de las cosas que pongo en la crítica es que, claro, cuando a mí me llega el disco en las manos, que es uno de los problemas que tenemos hoy en día de un trabajo completo, es que prácticamente la mitad del disco lo conocía. Que lo sabes. Claro, entonces el impacto del disco completo es menor de los tres anteriores. Claro, pero es que nosotros no teníamos el plan de tener un disco completo. Lo entiendo ya todo, claro. Entonces, nosotros teníamos el plan de hacer una serie, hacer nuestro... Juego de Tronos particular, salvando las distancias, ¿no? Pero, bueno... De hecho, un poco hablando de los experimentos con gaseosa, lo que te hablaba del proyectillo este que sacaré... cada vez que puedes, ¿eh? Pero a ver, que te va ligado un poco a esto. Al final, lo que voy a probar es hacer lo mismo, pero al revés. Sí, sacar el disco entero, para el que lo quiera escuchar, en Spotify... Pero luego sacaré las canciones por partículas, ¿sabes? Bueno. Y a ver qué, ¿sabes? Que es una manera de. Y a ver si funciona. Y luego, después de haber hecho los experimentos, pues en Guardia lo hacemos bien. O sea, a ver qué pasa. No. De todas maneras, bueno, claro, una vez ha pasado toda esa odisea, ¿no? El de Endless Travel, ya ha pasado tiempo desde que lo editasteis. ¿Qué tal la sensación actual con ese trabajo, tanto vosotros personal como ha quedado el trabajo? ¿Estáis contentos? ¿La repercusión un poco, aunque no se transforme en directos, más que nada por la situación que vive la escena un poco, que a lo que es la calidad de la banda? Nosotros, yo particularmente hablo, esta es mi opinión personal, a mí es el disco de War que más me gusta de los cuatro. Quizá porque es un disco que está más en mi gusto musical. Correcto. Más es, ¿no se han cubierto las expectativas de repercusión? No, no se han cubierto las expectativas de repercusión. Sin embargo, cuando fuimos capaces de retomar los, bueno, digamos, llamémoslo los derechos del disco, que no son los derechos del disco, sino los derechos de distribución digital. Sí, de explotación, entre comillas, del producto. Sí, cuando los recuperamos y los pusimos en manos de la persona adecuada, joder. Ahora tenemos una repercusión en Spotify que no ha tenido War jamás. Ahora estamos del orden de los 27.000 oyentes mensuales. Hostia, pues no está mal, ¿eh? No está nada mal. Claro, claro. Los picos más altos, los picos anteriores más altos, que fueron con, corrígeme si me equivoco, con In the Dusk of Men. No, cada salida del disco, sí. O sea, en Spotify tú puedes ver las estadísticas, claro, como artista. Pero siempre que sacas un disco tienes unos picos. ¿Sabes? Efectivamente. Entonces nosotros detectamos picos en la salida del In the Dusk of Men, un poco más en la salida del Dark Tales. Y con las salidas de los singles no hubo tanto disco, no hubo tanto pico. No hubo tanto ni hubo. Pero sacamos Blackout nosotros, cuando sacamos el disco entero y sacamos Blackout, volví a ver un pico y ese pico ya no ha parado. ¿Sabes? Vale. Ese pico ya ha sido. Subida, o sea, la salida del disco vino acompañado del Blackout. Me recuerdo más o menos que salió efectivamente. Vale. Eso. Sí, por eso. El Blackout lo sacamos como single tradicional, claro, de disco tradicional. O sea, sí, efectivamente. Bueno, ya, y por eso el problema. Yo, en parte, a lo mejor. Mi sensación de que me gusta un poco menos, en parte también viene por esos cuatro temas que yo ya conocía. Pero ¿sabes lo chulo? ¿Sabes lo chulo? Es que de todo se aprende. Ya. Y al final, claro, uno tiene que llevarse eso, tío. No funcionó, no pasa nada, macho. Y se aprende. Y quizá el próximo disco hagamos otra cagada más gorda. Sí. O quizás no. Yo, sinceramente, dentro de mi ansia de conocer temas nuevos de mis grupos favoritos, Warg está en el podio. Yo soy de las personas que espero con ansia cualquier cosa que saquéis. Soy como dicen mucha gente, ¿no? Yo soy amante de Stephen King, ¿no? Pues que la lista de la compra de Stephen King la comprarían. Pues un poco me pasa a mí también con Warg. Por eso me tocó tanto las castañas estar casi un año esperando el trabajo por el desconocimiento de ese adelanto. Claro. No era la idea y no fuiste el único. Nos lo decía, sobre todo la gente más cercana, los seguidores de toda la vida, los que tienes por aquí, venían a los... O sea, me acuerdo de... Un bolo, bueno, tuvimos ahí tres seguidos, ¿verdad? Tocamos en 2022 a inicio con la salida de los singles primeros, de la Alone y de I'm Alive. Hicimos Barcelona, Castellón, no, Zaragoza, Castellón, Albacete. Sí. Hicimos ahí tres bolos seguidos. Y sobre todo en el de Zaragoza, que es el seguidor, digamos, más cercano, el de tu casa, el que te viene y te dice las cosas. ¿Dónde está el disco? Que ya he oído el tema, está muy bien, pero ¿dónde está el disco? O sea, y eso en ese día ya tendríamos que haber, ¿sabes? Las alarmas ahí. Claro. Es que somos. ¿Dónde está el disco? ¿Y el disco? ¿Dónde está el disco? Somos clásicos, somos oyentes clásicos. Y mira, el otro día, a colación, el otro día estábamos tocando en Portugalete, en la sala Groove, puede ser, sí. Sí. Y estábamos viendo a los chavales, también, a los Erio, esto de que son de por allá, que lo hacen de puta madre, por cierto. Y estábamos Luis Carlos y yo tomando una cerveza y de repente le digo, tío, fíjate la media de edad, tronco. O sea, la media de edad era 40 años para arriba, tío. Así es. Y decía yo, como nosotros éramos la media. Y claro, decía yo, y yo me preguntaba, ¿hay relevo, tío? O sea, ya, eso lo hablamos continuamente. Y claro, quizás el error fue ese, ¿no? El no decir, a ver, ¿cuál es nuestra audiencia objetivo? Y ahí está. ¿Cuál pero es nuestro target? Claro, pero no pasa nada. No pasa nada. O sea, al final, ni creo que si hubiese funcionado, el éxito alcanzado en ese momento hubiera sido marginalmente mejor que el que tenemos ahora, porque la cosa está fea, porque lo que hablábamos un poco al principio, porque parece que la gente solo quiere escuchar a CDC y prefiere ir a ver un concierto de un holograma de Kiss a irte al bar de tu barrio o de tu ciudad a ver una banda emergente, ¿sabes? Y para que seas una banda emergente y triunfes, se tienen que alinear los astros en una alineación que se produce una vez cada 150. Muy difícil. Sí. Está se ha puesto, la verdad, que muy complicado, pero bueno. Aparte también porque yo entiendo que las personas que tienen que digamos fomentar a estas bandas y tal, el volumen es espectacular. Sí. O sea, ya cualquiera se hace un disco en su casa que suena, que dices tú, pero qué cojones, ¿eh? Y en parte también por el momento cultural, ¿no? Porque ya te digo, mi hijo, yo siempre lo pongo como ejemplo, que mi hijo, pues bueno, escucha rock, escucha música, pero yo me acuerdo cuando tenía la edad de mi hijo, con 16 años, que yo cogía un CD en aquel entonces, el CD de, qué sé yo, el que cayera precisamente, el Somewhere Far Beyond de los Blind Guardian, y yo me cogía mi CD, me sacaba mi libreto, me sentaba en la cama y lo escuchaba una y otra vez. Leyéndome las letras y pensando qué quería decir aquella persona con... Me acuerdo también escuchando un disco de Yngwie Malmsteen, que tampoco tuvo demasiado éxito, el World to End of the World, que sacó... Y yo me tiraba en la cama escuchando el CD y viéndolo y leyéndolo y una y otra vez y esto. Y mi hijo se escuchaba distinto. Sí. Es que mi hijo nunca, mi hijo jamás ha hecho eso. La vida ha cambiado. De hecho, no creo que haya escuchado una canción entera en su vida. Pero es que hasta yo mismo tampoco los escucho así ahora, ¿sabes lo que te quiero decir? A mí sí, claro, me gusta repetirlo, claro, y tal. Pero yo mismo, o sea, eso de... pues claro, pues es que era distinto. O sea, tú estabas en la radio, te ponías el casete para que saliera la canción que te gustara y le dabas a grabar, y luego te hablaba el locutor por encima y tú, pero cállate, pedazo de cabrón. Luego te hacías socio de las tiendas de discos estas de alquiler, porque no, pero te podías comprar todo, claro, y entonces cada uno se cogía unos CDs, sí, pero grababa, porque todo aquello se produce, el cajeteo que se iba cambiando, sí, por ahí, es distinto, todo es distinto. Todo se produce porque ahora sí, no, pero no es porque esta generación que viene sea más vaga ni peor, es porque el volumen de información es espectacular. Sí. O sea, no, tú tenías acceso a un CD, el CD que te daba tu amiguete, o el CD que salía en ese momento, qué tal, pero no tenías acceso a más, y claro, como era lo que tenías, lo escudriñabas ahí, ¿sabes? Pero yo creo que hay, sin entrar a decir si es bueno o malo, o sea, cada uno tiene su opinión, esto es sencillamente un cambio, para mí la principal diferencia era la actitud. O sea, tú en aquella época te movías para conseguir música, o sea, porque tú tenías un interés en descubrir bandas, en escuchar música, y eras tú el que leías, el que bajabas, el que una portada te llamaba la atención, el que te lo ponías, etcétera. Ahora no, ahora la actitud es pasiva. Tú te pones el Spotify, te metes en la lista que te dé la gana y lo que te vayan poniendo, y en función de lo que te gusta, a lo que te gusta le das me gusta y a la que no lo pasas. Pero no has hecho un esfuerzo tú por investigarlo e ir a buscarlo. O sea, pero eso te lo han puesto. Es Luis, es en general en todo. Claro, que es algo que lo lleva la evolución un poco tecnológica de la sociedad, de la industria, del marketing, del comercio y etc, etc, porque lo podemos meter en, por ejemplo, tú eras un seguidor de las series en nuestra época, por ejemplo, solo tenías un canal o dos, y era a esa hora la veías la serie o no la veías, o la grababas. Hoy en día, ya pues, pero podemos hablar de eso con todo, o sea, con la música, con el cine, con el... Sí, prácticamente sí, sí, sí, con todo. Por tanto, es que al final es que se ha creado a la gente así. No es que se hayan hecho, es que al final la gente se ha creado. O sea, es lo que dicen, ya no piensan ni por uno mismo. No, nosotros tampoco. No, no, o sea, y como no, la información te llega. Exacto. La información está constantemente correcto, llegando. Es un bombardeo. Sí, no, al final es con todo, tanto noticias del mundo como música, sí, sí, como sí, sí, sí, lo que sea. Pero bueno, al final esto, las entrevistas estas tienen un principio y tienen un final, pero me gustaría saber un poco qué podemos esperar de Warg así un poco en futuro cercano, antes de finalizar. Bueno, el futuro cercano, queremos hacer una, o intentar hacer, mejor dicho, vamos a intentar hacer una gira décimo aniversario como Dios manda. Como nos dejen, pero lo vamos a intentar. Algo haremos. En principio, sí que te puedo adelantar que en Zaragoza, como es nuestra casa, daremos un gran concierto décimo aniversario. Mm. Y a partir de ahí, pues, a seguir. Nosotros tenemos, yo creo que, me quiero pensar que Warg tiene cuerda para rato. Este año, pues eso, nos queremos centrar un poco en la gira décimo aniversario. Y elegir los temas nuevos. Y elegir temas nuevos, sí. Y empezar a ver que, no, que yo no quería decir, pero lo has dicho. He dicho elegir. El verbo elegido ha sido elegir, no ha sido ponernos a componer. Empezar a ver que tenemos ahí, que sí, que tenemos ahí, que no tenemos, para empezar a crear un primer embrión, ¿no? del que sería, joder, el quinto disco. El quinto, ¿no? Joder. Tiene cojones. Pues ya me habéis puesto los dientes largos, eso no puede ser. No, de verdad, para mí ha sido un placer. Tenía ya ganas de teneros por aquí, porque pues, sois una de esas bandas, ¿no? A la cual, pues a mí, gracias, personalmente, me tenéis enamorado. Muchas gracias. Y tenía muchas ganas, porque es que he disfrutado como un enano vuestros discos, continuamente los escucho bastante a menudo. Sois una de esas bandas que me salváis de los momentos anodinos, en el sentido de... Cuando no sabes qué escuchar, tengo una serie de bandas que son mi refugio, ¿vale? Todos tenemos unas bandas elegidas que, por lo que sea, por ejemplo, pues yo tengo a los Blind Guardian prácticamente, tengo a grupos como Varg, que son una banda alemana de death metal melódico que me flipan, tengo otro grupo alemán como Rebellion, tengo grupos así bastante genuinos, sobre todo heavies, que son los que me sacan un poco de ese momento de decir, joder, no sé qué escuchar, pues... Son mis bandas de refugio, ¿no? Y puedo decir que Warg está entre ellas, así que para mí. Pues es muy guay, ¿eh? Me gusta mucho eso. A ti, claro, hay muchas veces que te dicen cosas que dice mucha gente, ¿sabes? Que hay algunas que se te quedan y otras no. Ya volveremos a hablar, pero esta, ¿sabes lo que te quiero decir? Me da la sensación de que esto que te acabas de decir me ha gustado mucho, ¿sabes? Digo, yo creo que esta... Sí, señor. Sobre claro, la banda refugio. No creo que se me olvide, ¿sabes? De hecho, igual hasta me lo aplico yo también. Pues eso será bueno. Todos tenemos bandas de esas. Y bueno, y dentro de lo que cabe, dentro del underground, yo que me muevo bastante, en parte por necesidades y en parte porque me gusta, pues la verdad es que es mi terreno favorito, ¿no? Yo huyo ya un poco del mainstream, de esas bandas típicas. Prefiero dedicarme un poco a lo que hay oculto. Y entre ellos, pues dentro de lo que cabe jugar, está ahí, que ir a lo fácil. Y bueno, y teneros a vosotros y poder un poco enseñar a la gente quiénes sois, lo que hay detrás de ese nombre y no solo lo que es la música, pues para mí es un placer tener a gente como vosotros. Así que Óscar y Luis, un placer. A mí se me han pasado las 2 horas como si fueran 2 minutos, ¿eh? O sea, yo aquí estaba de cháchara. No pasa nada. Haremos una segunda parte y espero que ese décimo aniversario que hagáis con conciertos sirva para que yo pueda veros en directo, porque habéis tocado alguna vez cerca de mí y yo no me enteré, eso es lo grave. Me enteré. Ahora en privado un poco, antes de despedirse, os comentaré más o menos cuándo, pero fue en Alcira, así que ahora... En Alcira hemos tocado un par de veces. Así es, con unos colegas vuestros de ahí de Zaragoza, que hoy en día creo que no existen. Creo que están separados. Sí. Y ese día tocaba también a Bulse. A Bulse de cabeza de cartel. Sí, y unos madrileños que por la nevada no pudieron venir, que ahora no me acuerdo quiénes eran. No, yo tampoco. Pero antes de que termines, una cosa muy rápida. Lo de Abulsa fue espectacular, tío. Sí. O sea, los tipos llegaron con un puto metalzone, se enchufaron ahí a lo que había y sonaron de miedo, tío. Son muy, muy bestias. Dave Rotan y compañía son la polla. Me arrepentiré toda la vida de no haberme enterado de ese bolo, porque yo sí que sabía, porque fui a la semana siguiente a ver a Suidacra. Que tocaban la semana siguiente. Y allí fue cuando me enteré. Porque resulta que estaban los carteles de la semana anterior. Y tocaban unos amigos míos de Alcoy, Druedia y Suidacra, y unos que se llamaban Garra también. Y ahí fui. Y éramos 10 en total. Cágate. El de Agulcen no fue mal decente, la verdad. Ese bolo no, tampoco fue, pero estaba, había color. O sea, yo lo vi bastante agradable. Pues bueno. Ese grupo, ese concepto es muy guapo. Pues bueno. Gente, lo dicho, un placer. Muchas gracias. El placer es nuestro. Muchas gracias. Un abrazo. Sí, sí. Bueno, ya nos vemos, gente. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. My life. My watch begins and will not end until my death. I shall take no wife, hold no lands, father no children. I am the sword in the darkness, the light that brings the dawn, the shield that guards the realms of men. I pledge my life to the night's watch, for this night and all nights to come.